Digo algo que nunca haya vivido. Un trío con su esposa, un juego de Play original. Claro, claro. Claro que nunca vimos, por ejemplo. Claro, comida casera. Claro. Destruya todos los imanes de la roticería y delivery de su heladera, claro, y sorpréndanos con la carne mechada. Claro. Después se le hace a su marido que es capaz de hablar con su mejor amiga solamente 8 o 9 minutos por teléfono. Claro. Punto. Y no recibir una abultada que de cuenta de celular. Regalo, no calcetines, no toallones, algo. No, perfumito y desodorante, claro, cremita. ¿Quién regala toallones? Cremita. Hay gente que regala toallones. Y con alguna cosa toma rara. Toma dos chapitas de cerveza para que te arranque lo vos, tranquilo. Pantuflas, típico regalo, pantuflas. Sí. Viene con el perrito. Otro regalo que una esposa podría hacer que uno nunca conoció, ¿no? Estar entrando a casa y que se escuche a la esposa diciéndole a otro por teléfono: perdón, te dejo porque llegó mi marido y quiero estar corta. Aunque sea la madre, sí, sí, tapa, sí, sí, sí. Tapa del diario, eso tapa un diario, bueno, diario. Claro, cosas de que te compré la Corsa. Tapa del diario. ¿Cuál va a ser para el olfato periodístico de un Rocín, que uno lo ha visto pequeño ya, en este oficio? ¿Cuál es la tapa de mañana de los diarios? Seguro Callejeros. Seguro el pibe de Callejeros que está detenido. Le prendió fuego a su chica. Y yo creo, esto ya es como apuesta loca, que en algún momento lo vamos a ver hablar a Kirchner. Está en perfecto estado de salud. Bueno, así que supongo que es una buena noticia. Sí, yo estimo que en cualquier momento hace como un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Me esperaban, sí, me dicen que sí. Que puede llegar a hablar. Y dos palabritas, sí. Ojalá, ¿no? Sí. Sí, qué sé yo. Se lo vio saludar desde la ventanilla, cuando salía de la clínica, saludó así. Maradona, seguramente. Maradona y el resultado era de... Disculpame, salvo el diario deportivo Olé, Clarín le da una fotito. Una ventana de tapa. Exacto. Una ventana de tapa. Por eso, todo lo que va a integrar la tapa de mañana. Perfecto, aprovechalo. Le sacamos un poco el jugo al amigo Rocín, lo tenemos acá en nuestro programa. Está, ¿verdad? Estás de visitante. Sí. Quería hacerles una pregunta. ¿Tienen opinión formada sobre Ricardo Fort? Sí, yo sí, pero no sé si me interesa. Sí. Me parece que es un personaje que le faltaba a la televisión. Él se siente muy cómodo. Me parece que no hay nada que el pibe deje librado al azar. Me parece que es un tipo que sabe cada paso que da, por qué lo da y para qué lo va a dar. Y después, como es la idiosincrasia nuestra, en donde le damos muchísima importancia al dinero, él tiene mucho de dinero. Y entonces no lo va a costar voltearlo, porque al pibe no le interesa. O sea, lo que lo que todos nosotros pudiésemos querer o tener, él ya lo tiene, y si lo quiere, lo tiene. Es un hombre que ha tenido la colección completa de Jack a los 7. Claro. No, nada, me parece un pibe que le falta bastante terapia. Sí, ¿no? Como un montón de gente, O sea, obsceno en su manera de mostrar lo que tiene y lo que compra, maltratador. Sí, ¿no? Y bueno, y que nada, no consumo ese producto. No consumís ese producto. No, para nada, es más, me alejado de tu idiosincrasia y de tu forma de ser que ese. Debe ser uno de los tipos que yo, que te conozco hace años, que más lejos de tu gusto puede estar. Sí, sí, es más, me molesta que se hable, me molesta me molesta también que la tele muchas veces instale una agenda de temas y qué sé yo. Pues es así. Y de sí, es así, siempre, pero vos, no, pero, pero no vale, me gusta. Vale, pero que no, te moleste. No me gusta. Sí, no, más vale. Lo mismo que por ahí hoy es un poco el tema de discusión, a nivel político, que la pelea un poco es acerca de si los medios está bien o no que instalen la agenda de las preocupaciones de la gente, y que es un poco la pelea hoy en día entre el gobierno y Clarín. Me pasa lo mismo con ciertos programas de la farándula y Tinelli. la agenda de espectáculos que se instala no es la que te gustaría. No, en absoluto. Hay un montón de gente que uno conoce, ha conocido, que labura y que es hiper talentoso, que hace un montón de cosas y que le cuesta un huevo que le hagan, le lean una gacetilla en un programa de M. Entonces, a mí, que estoy del otro lado del mostrador, la verdad, ni me interesa ni consumo y me hincha las pelotas cada vez que se hace todo este esta maroma. El debate en sí mismo ya te jode. Sí, sí, nada. Esto de mostrar la comida ante los pobres, viste, al que no tiene dientes, cuando nos decían, cuando éramos chicos, que nos decían, come delante del que no tiene dientes. No me gusta que estén tirando manteca al techo en un momento que no solamente Argentina, sino te diría todo el mundo. Sí, está bueno, siempre ha sido así, ¿no? Vos sabés que hay que hacer un poco de memoria. Cuando el menemismo estaba en su apogeo, recordarán ustedes que las dos revistas que de algún modo imponían la agenda eran Noticias, que denunciaba la corrupción del menemismo y mostraba cómo algunos de los personajes no paraban de chorear. Cómo se ponían tapados de piel. No, y dentro de la misma editorial, Caras. Sí. La gente compraba la revista que los denunciaba y la revista que mostraba sus mansiones. A la gente le ha gustado siempre ver a que tiene guita, incluso cuando sabe que... la hizo choreando, que parece que no es el caso, ¿no? Sí, pero acá a la gente le gusta, Gerardo. Curiosamente, ¿no? Yo tampoco creo que todo le dé lo mismo, me parece que tiene una necesidad de trascendencia y de reconocimiento, que es una especie de combustible que ha encontrado en este momento, en esta etapa de su vida, que me parece que si le falta lo va a poner en una situación de peligro. Son personajes, mirá, les recomiendo, disculpen mi una... una consideración fanfarrona. Disculpen mi eutanasia. No tiene palabra. No, disculpen una recomendación fanfarrona. Con respecto a las agendas de el espectáculo, las agendas políticas, que los medios, que haga, que ve, que sé. Les recomiendo leer una novela que se llama 1984, de sí, George Orwell. Sí. Es, bueno, puntualmente lo que estamos hablando, de quién arma la agenda. Que, y entonces, si todo el tiempo vamos a estar pensando que quién arma qué cosa para que nosotros consumamos o no. No, porque no consumamos. No. Es un tipo. Es porque es un negocio. Esto es un negocio. Entonces, sí, obvio. Todos los programas que viven de él bailando y todos los programas que después rebotan las notas y que las peleas. Una de las cosas que más me divierte hacer este programa es que hacemos un programa, nos divertimos, hablamos de un montón de cosas que pasan y no le damos ni pelota a las peleas por el... Conchero, no nombramos a Carmen Barbieri. Y es una de las cosas que más me enorgullece de este programa, como medio productor ahí que estoy metido en el armado de la agenda del día, es que podemos hacer un programa, divertirnos, enterarnos de lo que pasa y nunca nos vamos a enterar, o tratamos de que no suceda este programa, de si la tercera bailarina de Carmen Barbieri se peleó por el camerino. Podríamos hablar con Carmen Barbieri sobre su obra. Exacto. No necesariamente de un kilo. No, vale. Es el ventilador de bosta que alimenta a mí me hincha las pelotas. Te vuelvo a decir, a mí lo que me da miedo es, por ejemplo, disculpame, es chiquitito. ¿Se acuerdan cuando el Palacio de Versalles, o como lo quieran llamar, no sé cómo se pronuncia, Versalles? Que estaban ahí Luis y estaba María Antonieta y el pueblo se pudrió y los mandaron a liquidar y a la gente no le gusta ver esa pantomima de levantarse, de mostrar y tengo esto y yo con la plata maltrato y yo con la plata... A mucha gente le gusta, evidentemente, ¿no? Y si no, algunos lo consumen, sí. Sí, pero en algún momento también se arma un bolonqui. La gente no quiere eso. A ver, a mí si no lo tomas en serio me divierte. No como tema recurrente. A mí me gusta. El jueves pasado, por ejemplo, que por primera vez en años de estar en esta radio, en otra, pero en la misma empresa, me puse a hablar del tema y me puse a averiguar, bueno, a ver, de hacer periodismo, cualquier cosa. Me propuse a mí mismo averiguar no sé qué que era el tema del día y lo averigué. Pero reconozco que es cierto orgullo de ser un ajeno, digo, no vivir de las revistas, porque nosotros ni siquiera tenemos la sección de hacer las revistas, pero no vivir de eso, sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Más allá después, si la agarras para verdurías, son graciosas. Pero es una buena opción para un montón de gente que entiendo. Yo, la verdad es que en esta carrera he laburado haciendo lo que me divierte a mí, lo que me gusta a mí. No sé escribir ni chistes que se rían, cómo hacer un chiste para que se rían. Escribo el chiste que me divierte a mí, toco los temas que me gustan a mí. Darle una opción a la gente que tal vez piense como nosotros, me parece que es, o sea, de movida, un poroto a favor. Sí. Bueno, que tengas un buen programa. Sí, sí, es cierto. Vamos a estar con todo el tema del baterista de Callejeros, Denso. Quiso quemar a su chica, ¿no? Bravísimo. Sí, bravísimo. Yo tengo una idea al respecto, en un ratito voy a hablar de la cuestión. Y también vamos a jugar bastante. Good show. Gracias, hijo. Gracias, Nacho. Gracias, chao. Chao. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bienvenidos compañeros, bienvenidos correligionarios. Bienvenidos amigos del Pop 101.5. Una tarde cargada de información y con muchas ganas de hinchar las pelotas. Ustedes saben que somos esa clase de jugador que le pega con las dos, así que todo lo que tiene que ver con esta noticia rara que conmocionó a todo el mundo sobre el baterista de Callejeros, que parece que quemó a su propia chica, y también bastante humor nos espera en esta tardecita de miércoles, que está caluroso pero nublado, raro, sobre la ciudad de Buenos Aires. Y cuando pasaron 3 minutos de las 6 de la tarde y la temperatura es de 27 grados 2, damos oficialmente por inaugurado el 8º programa de Mundo Rocín. Hasta las 9 de la noche, escucha. Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Che, antes de empezar quisiera dedicar el programa a mi mujer Carmela, no por la beba que está creciendo dentro de ella y que venga a ver una ecografía, que también sería un motivo quizás para dedicarle el programa, ¿no? La bebé y todo eso, sino porque es una mujer que me ha acompañado siempre en las buenas y en las malas. Mira, hace 2 semanas cuando viví la triste situación de no llegar a la final de la Copa Internacional de la Play, quedándome en la semifinal, ella siguió queriéndome igual que ahora, que bueno, claramente llegué a la final y salí campeón anoche, así que bueno, quería dedicarle el programa a ella, que me aguantó en las buenas y en las malas, ¿no? Cuando Holanda me sorprendió, me vacunó en el minuto 44 y me quedé completamente afuera ahí triste en la semifinal, viendo que a la final llegó España, a quien yo naturalmente le gano, dije, bueno, no sé, soy un perdedor, y ella estuvo conmigo, así que, como estuvo en los momentos malos, también quería agradecerle por su presencia ahora, ¿eh? Ah, sí, el año pasado, además. Sí, tuve problemitas en mi viejito y también estuvo, pero eso es la vida, eso es la vida. Señores, pasaron 5 minutos de las 6 de la tarde y hoy hablamos de los reencuentros. Mucha gente se vuelve a encontrar con mucho traje porque la tecnología así lo impuso, las redes sociales, Facebook. Hace que, bueno, yo me hago y el otro se hace y todo el mundo tiene que estar adentro y terminan reencontrándose con gente que por ahí no tenían ganas. En cambio Maradona, que se ve que no tiene Facebook, llamó ayer a Pasarela, después de muchísimos años, ¿no? De pelea, de distanciamiento, y eso es más legítimo, ¿no? 20, ¿no? Sí. Me parece más legítimo. El tipo quería hablar y habló. Y queríamos que nos contaran con quién tienen ganas de hablar y bueno, están dudando, hace mucho que no lo llaman y tienen ganas de llamarlo, etcétera. De eso vamos a hablar hoy, 10011 Pop Espacio, mandás el nombre o el parentesco que te une a esa persona. Y también podés hacerlo al 4535-4210, ¿sí? Que, bueno, ahí pueden dejar el mensaje grabado. Calor en Buenos Aires, mucho calor. Tenemos noticias que tienen que ver con la política, del día que apareció de nuevo, pero bueno, despacito, despacito, despacito. Está linda la tarde, che, pesada, pero... pero tranca. Poco laburo, ¿sabías? Para los taxistas. ¿Sabes qué? Enero vino un poquito menos malo de lo que se esperaba. Viste que en enero se cae mucho el laburo del taxi. Se esperaba entonces un febrero más o menos bueno y no está llegando. No sé, si después pasa algún tachero por acá de los que vienen a jetearnos al regalo, le voy a preguntar. Pero me decían que la actividad económica en la calle se siente un poquitito... ahí pasa uno, mira, justo. ¿De Radio Taxi puedo decirlo? Sí, New Taxi. Contestame con gestos que todavía no tengo el micrófono afuera. Enero, ¿fue un poquito mejor de lo que se esperaba? Sí, dice el tachero que es el 643 de New Taxi. Febrero, ¿vino un poquitito más abajo de lo que se esperaba? Sí. Mucha gente volvió pero no tiene plata. ¿Sabés cómo te das cuenta? Yo le voy hablando a un tachero que está en la puerta y con los gestos me va diciendo si tengo razón o estoy equivocado. ¿Sabés cómo te das cuenta? Hubo muchos días de lluvia. Y cuando hay lluvia la gente toma taxi. Sin embargo, hubo menos gente. Se laburó menos pese a la lluvia. La gente estaba con las monedas esperando el bondi, pero no se subían. ¿Fue así? Sí, fue así. Enero, bien. Y febrero, mucho menos de lo que se esperaba. ¿Tengo razón? Termómetro, tachero, acá en Pop 101.5. En un toque arrancamos con todo en el programa. Dame. La vida es una fiesta. Estás en Pop. Pop 101.5. Señores, pasaron 10 minutos. ¿Este quién es? ¿Este es Bryan Adams? Bryan Adams. Sabés que yo lo vi de rebote, ¿no? Puteándolo. ¿En dónde? Me encantó. Al final me gustó. ¿Qué sabes? Me gustó. Porque en un momento iba a venir Bowie y tenía de telonero, que nadie se acuerda de esto que yo cuento, cosa viejo choto, a Technotronic. Technotronic, ¿cómo no los belgas? A último momento, Technotronic se baja. Ajá. Y el soporte de Bowie aquí en Buenos Aires, algunos se va a acordar, dice el 11 Pop Espacio, sí, el que trajeron de telonero como de urgencia fue Bryan Adams. Bryan Adams. Mirá. Con lo cual yo vi, exactamente, yo vi a Bryan Adams cuando era como la peor. A ver, yo era un chico más o menos de rock que tenía como mi límite pop Bowie. Claro. Era como lo más glam maraca que yo me bancaba. Bryan Adams era el de la película Robin Hood, era para cortarse el huevo. Claro, sonaba claro, muy bien, me encantaría volver a verlo, pero con una mirada más adulta. Cuando fui, pues tiene como. Tecnotronic me gusta menos, supongo. Pero bueno, yo vi a Bryan Adams tocar de pedo. Bueno. Exactamente así. Señores, ahí están llegando mensajes. La gran Maradona, ¿a quién querés llamar después de mucho tiempo y no te animás o estás por hacerlo y no lo hiciste? En un ratito nada más, ya vi que hay mensajes por ahí. ¿Querés dar uno? A ver. A mí me gustaría hablar con mi ex, que hace 3 semanas que nos separamos. Debe haber llamado 14 veces y cortó. 28 veces y cortó. Pero bueno, en un ratito estamos con eso. Compañero Agustín González. Compañero, correligionario, ¿cómo le va? Bien, ¿de qué se trata para vos esta primera hora del programa? Se trata de las caritas de la kermés del Die. Del Die. Las caritas que tendrían los patitos si el Die tuviese una kermés. Me encanta el título, no sé cómo sigue, pero me gustó. Es Agustín González, el hombre que más sabe de deportes en todo este grupo multimediático, periodístico, no sé qué. Ah, bueno. Me llamaron ayer. Che, no lo quería leer, Rossi. No, me quedé bien, tengo a Agustín González. No me jodas. No hace tanto quilombo. Lieberman, que como conductor la está rompiendo al mediodía. Sí. La está rompiendo. El programa está bueno, es divertido, está muy bien Lieberman. Y sabe mucho de fútbol. Ajá. Sabe menos que Agustín. Es así. Como conductor la rompe de fútbol, sabe un montón. Todo no se puede. Sabe un poquito menos que Agustín, sí. Pero bueno, la vida es así. Sí. Compañero, colega, periodista, pero también doctor abogado Darío Villarroel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y el hecho policial de hoy es dramático, ¿eh? Realmente hay una joven que es Wanda Tadei, que es la esposa de un baterista del grupo Callejeros, que está quemada en un 60% en su cuerpo, porque hay una discusión en el día de ayer en el barrio de Mataderos. Aparentemente este hombre le tiró alcohol, encendió un fósforo y la quemó. Por suerte pudieron intervenir antes que se produzca la muerte. 60% del cuerpo quemado. Está detenido el autor, va a ser indagado. En este programa te vamos a contar todos los detalles, qué puede pasar, qué delito se le imputa, por qué está detenido. Bueno, todo esto lo sabrán hoy por la tarde. Me encanta, Darío Villarroel, entonces, con toda la información del caso policial y con todas las implicancias judiciales que tiene ese mismo caso. Compañero Mechengieser, ¿de qué va esta primera hora para vos? Es que según una estadística, los argentinos enviamos más de 63 mil millones de SMS en todo el año pasado. Esto no hubiera sido posible sin el gran aporte de la Policía Federal. Claro, agradecemos. ¡Vamos! A la policía por haber aumentado el caudal, ¿no? Y otra cosa, que el otro día sancionaron, viste, a 4 que estaban mandando mensajes, ¿sí?, de texto. ¿Qué sé yo? Bah. A mí no sé, ¿está mal? ¿Manejando? Muy no, peligroso. No, no, no, estoy custodiando. En funciones. En ya. Funciones. Ah, ok. Y es muy distractor, es muy distractor, ¿eh? ¿Qué sé yo? Diga. ¿Y unos británicos entraron a un restaurante anoche? Un restaurante argentino llamado La Vaca Loca. Serían alcohol, prostitutas, surtieron a todo el mundo. Acaba de pasar dentro de poco, pero pidiendo un churrasquito. Claro. Al revés, Dios. Van a llevar alcohol y prostitutas, claro, a cambio de un bife chorizo. Por favor. Cantamos hace 10 días el quilombo se venía con la carne. Ah, quiero avisar a todos los medios gráficos que hoy dijeron que lo de tragicómico de Bussi para con la presidenta surgió un comunicado que no es cierto, que en realidad es una declaración que casi forzadamente le hemos sacado acá, porque vieron que yo estoy como pidiéndole títulos a los... Sí, claro, claro, sí, sí. Yo le pido títulos a los entrevistados para estar en la lista de los que tienen plata. Claro, sí. Porque si me dan títulos me va bien, y si me va bien hago plata, y si hago plata el año que viene quiero estar en la lista. Que como compradores. Hay tantos colegas, porque hay tantos periodistas, hay tantos colegas mejores que yo, la verdad, hay tantos mejores. Pero hay un par que no son tan mejores. Tienen 10 veces maguita. Aparte hay tantos mejores que está bien. Pero justo, no sé si justo. Bueno, no ilústrese. No, doctor, no sé. Dibújate, Rosín. El mayor de mi respeto, doctor. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la consigna hoy? Hoy estamos preguntando a quién te gustaría llamar, con quién te gustaría hablar después de mucho tiempo de no hacerlo. Sí, y ¿sabes qué? Arranco pateando de puntina al medio. Hoy vamos a cubrir periodísticamente la noticia que tiene que ver con callejeros. Y yo sé, porque vengo de una radio donde se escucha todo el día rock nacional. Yo sé de la cantidad de fans que tiene la banda y tengo mucho respeto por la gente que quiere mucho a una banda de rock. Yo fui así con algunas. Es decir, yo entiendo esa relación amorosa que un fan puede tener hacia una banda de música o hacia una película incluso, que le genera sensaciones únicas, como tantas obras, como tantos hechos artísticos. A la hora de analizar esto, no me importa. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo intente hacer algún tipo de parábola medio grasa entre fuego y fuego, el fuego de Cromañón y el fuego con el que intentó incendiar el cuerpo de su mujer, el baterista callejero, yo creo que ahí se van a equivocar, que va a ser una parábola grasa, que van a intentar forzar un punto que no es tal. Aquel fuego de la bengala finalmente no lo encendió el baterista de callejeros, que hoy es noticia por haber quemado el 60% del cuerpo de su mujer. Le tiró un líquido de combustible, no sé si queroseno o qué, le prendió fuego. Lo que los une no es el fuego. Lo que los une es la falta de límites. La falta de límites. Lo que une el hecho Cromañón con el hecho me caliento con mi mujer y le prendo fuego, más allá que es patológico, todos nos enojamos con nuestra esposa y no por eso los incendiamos. Es decir, además es una cuestión medio patológica, medio criminal. No estoy desconociendo esto. Pero me pregunto públicamente, ¿no le hace mal a la cabeza de un pibe seguir como si nada su vida después de un hecho tan traumático como el de Cromañón? No me meto en la parte judicial. Yo tengo mi propia opinión. Yo no creo que, como la causa dice, el manager de callejeros es una cosa y la banda es otra. Para mí, como actores de aquel acuerdo comercial que hizo que callejeros toquen Cromañón, para mí son más o menos lo mismo. Para la justicia no, respetamos la justicia, otra cosa mariposa. Salimos de la justicia, salimos de la justicia, vamos a la vida. Se prendió fuego Cromañón, vos tocabas ahí. Sacar un disco, que fue lo que yo critiqué, al toque, llenar un estadio. Recordemos que cuando ocurrió el hecho, estaban tocando en Cromañón, no estaban tocando en el estadio de River. Es decir, un crecimiento de la banda. Pensemos que después el reencuentro fue un estadio lleno. El show anterior fue Cromañón, como todos sabemos. Digo, sacando la parte judicial, sacando el amor de los fans, ¿no tenés que tener un límite? La señal que vos le mandás a una banda que protagonizó un show donde se murieron decenas y decenas de pibes, ¿es de vamos, vamos, vamos, vamos, o es pará, pará, pará? Yo digo, el fuego que en un montón de metáforas grasas de los noticieros va a aparecer como el punto en común, para mí no es lo que los une. Para mí lo que une los dos hechos es la falta de límites. Podés pertenecer al folclore del rock, pero si le prendés fuego a un lugar que tiene un techo, corres riesgo, macho. Y si después, mientras el dolor de los familiares está en vivo, está ahí, está fresquito, obviamente el dolor a un padre no se va a ir nunca. No es que no puedes tocar más hasta que se lo vaya el dolor, porque no se lo hay nunca. Pero ahí, fresquito, pasó recién, 10 minutos de la historia, hace que pasó eso. ¿Y vos qué? ¿Grabás discos y tocas? Para mí, después de hechos tan traumáticos, seguir como si nada, doblar la apuesta, te ceba. No digo que por eso le haya aprendido a fuego a la mujer, yo desconozco el motivo por el cual un hombre es capaz de hacer eso, y es evidente que hay un condimento patológico. Que vos te enojes, yo me enojo un montón de veces con Carmela, no se me ocurre prenderle fuego. No tengo ese... Tenés un condimento ajeno. Pero si querés que te una los dos hechos, viste que a todos nos suena, a todos, cromañón, fuego, cosas, si vos querés, mi análisis es que se necesita un límite social y un límite íntimo para convivir con los demás. En tu pareja... y en una sociedad. Límites. No grabás un disco como si nada al toque. Porque es raro, porque acaba de pasar esto, porque hay un tiempo social de duelo que tenés que respetar, aunque una discográfica te lo pida. Y después esa falta de límite lo llevas a todo. Te zarpás. Había testigos hoy que nos contaban, en privado, en off, la gente no quiere salir a hablar de esto, que hace 3 meses los vieron muy bien, que era una pareja bien, feliz, normal, está perfecto. Está zarpado, loco. Está zarpado. Se murieron casi 200 y llenás el estadio, seguís tocando y grabás. Hay como un vale vivir zarpado que para mí te deja más cerca de la zanja que del monumento. Y en ese vale vivir pasado, vale, ya va, sigo, tengo derecho a todo, en ese tengo derecho a todo, para mí, si te agarras medio rengo psicológicamente, como parece que está este pibe, terminás haciendo una cagada del tamaño enorme, del tamaño delincuente en este caso, que tuvo el acto que hoy vamos a analizar más tarde. A mí me gustan los duelos, me gusta respetarlos, me gusta respetar los tiempos que las cosas piden y necesitan. Los duelos sociales, como en los casos trágicos, hay que se parece que lo manían, y los tiempos íntimos. Si vivís y todo vale, y todo vale, y todo vale, y todo vale, te agarra medio rengo psicológicamente y terminás con más fuego. Escuchás a Gerardo Rosín. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rossini. En Pop Radio. 101.5. Che, 6:25. O sea que tuve un debate medio fuerte con un alto funcionario del Canal América. Ajá. No, un tipo extraordinario. Tipo extraordinario. Sobre si hay métodos o no. Para Que te salga niño o varón el bebé. Después vamos a hablar con algún. Fíjate, a ver si puedes llamarme. ¿Para vos hay método? Hay una información que dice que cuanto más viajas en avión, más posibilidades de tener mujer. ¿Eh? Es un estudio que me había contado un amigo que era piloto. ¿En serio, Sabes que yo hice inseminación radial mucho tiempo. Embaracé chicas por radio, ¿no? Me gustaba. No, bueno. No salpique por acá, Lo podría hacer de nuevo ahora. El ADN es negativo. Perdón, Iván fue testigo. Cagaste de risa. Por favor. Menudo, pará, que se me cagan toda risa. Seis. Embaracé a seis. No. Entonces así. No, perdón. Sí, te creo, pero... Iván, si algo sabemos es que Iván, el productor, no me quiere. No. Y lo segundo que sabemos es que cada vez que puede me lleva a la contra. Sí. Lo sabemos. Es cierto. Vive de... A mí y al otro también le lleva la contra. Sí. Bueno, en esto me da la razón porque se quedó admirado. Él y su mujer, que laburaban conmigo, se quedaron admirados. Vos tenés que estar bien clínicamente. Es decir, si vos tenés un problema clínico, yo no jodo, son problemas médicos. Pero si vos en la clínica te da bien... Sangre bien... No. Vos no quedás embarazado. No, vas al médico y no tenés un problema clínico. No es que tengas otro... No vendo medicina. También vendo, pero no es hasta ahora. Claro, okay. No en ese rubro. No. Okay. Si clínicamente estás bien, si no, el médico te dice que puedes quedar embarazada, todo, pero no quedás... Sí. Yo te saco el aire, lo hemos hecho con él... Le doy dos o tres métodos, le hago calcular, le calculo yo el día al aire, cuando te vino, hago todo, y los seis casos que agarré se embarazaron. ¿Quién le diste la fecha exacta? La Gerardos fecha, el lugar, el momento, todo. ¿Es verdad o no? Fui padrino de dos, ¿te acordás? Es verdad. Caramba. Cansado ya de embarazar gente por radio, cansado. Ahora de todo. En los últimos casos, sí. Ya quería también pegarle con el sexo. Y me asesoró un poquito... Y entendí, pero esto está menos probado que el otro. ¿Cómo explicarlo? Bueno, entendí un método, que después... Después probé yo mismo. Bien. Y funcionó. Le hice probar a un amigo mío y funcionó. ¿Qué probó? Bueno, contalo. Un método para elegir si querés que tenga nena o nene. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Después te explico, después si interesa el tema, seguimos. 18:27. Sí. Qué linda versión de Over the Rainbow pusiste, Qué fino estás hoy, A ver. Me encanta esto, no sé quién es, pero está muy bien, Es una de mis canciones preferidas. Me encanta. Sentir Dorothy. ¿Qué? ¿Esa trompeta era tuya? Sí. Muy bien, ¿Viste? No, un poquito. A mí me gustó. Bueno, señores, Maestro, ¿qué tenés? Sabes que ayer vi Lost, que volvió a empezar. Ah, ¿y? Lo primero que te puedo decir es que por varias razones no parece una serie argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? No atropella a ninguna embarazada, nadie se queda ciego y tampoco está Lidia Lamezón como la abuela. Mucho más no puedo contar porque la gente está muy fanatizada, pero por lo menos te dejo esos tres tips. Sí, con todo, de todas las series, para mí es la más argentinizable. La más argentinizable. Yo vi las primeras temporadas, después me eché las pelotas, pero me parecía re argentina las actuaciones. ¿Sí? Y andá saca el Dr. House, pero lo ve. La pura civil, no sé, me parece que va. Podríamos adaptarla en algún momento. Sí, después la buscamos. Un día vamos a hacer como consigna, vamos a buscar los protagonistas argentinos de las grandes películas, vale. Y series americanas, me encanta. Che, pará que hay uno que está ahí, 6:28, salió a las 6 del laburo el chabón. Sí. Y no arranca. ¿Por qué no arranca? Porque todavía no habló Carlos de Andrés. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Tres carriles de la avenida Lugones ya fueron liberados, te cuento, Gerardo. Esto fue tras el incendio de un ómnibus a la altura del puente Escalabrín Ortiz. Esto pasó el mediodía. De todas maneras, en esa zona se registran demoras al tránsito. Hasta hace poco tiempo estuvieron limpiando el lugar. Recuerden que desde Udaondo hacia Los Ombúes se realizan obras de repavimentación. Ahí, Gerardo, se juntó absolutamente todo y hubo demoras importantísimas. Además, hay también retrasos en General Paz, mano al Río de la Plata. Bueno, y continúa interrumpida la autopista Jorge Newbery, ocurre luego de un choque múltiple entre dos camiones, un micro y una camioneta, y un herido, ocurrió a la altura de 6 en el kilómetro 28 y medio, esto es mano a capitales de Moras, y el desvío se realiza por la colectora. Además, Gerardo, manifestantes están interrumpiendo un carril de la avenida Rivadavia a la altura de Callao, de todas maneras no ocasiona grandes demoras. Para los que vienen desde la zona del Bajo. Yo recuerdo que realizamos todas las tardes la autopista, el 25 de mayo, desde la calle de Solís, está cortada, la alternativa es hacerlo por Sarandí o por la avenida 9 de Julio. El resto de las autopistas tienen buena marcha. Puente Pueyrredón. Sí, ojo, igual, pará, che, a Santa Fe le falta un carril a la altura del Botánico. ¿La tenés esa? Un obrador por ahí, sí, entre Malavia y Scalabrini. Quilombo extraordinario. Sí, terrible, sí, hoy también lo... Te avisan, igual te avisan, sí, cuando estás en el medio te avisan. Sí. te dan una fotito de Macri y dice, ay, mira, este es el souvenir para que sepa que acá había quilombo, sí. En Corrientes al 3500 también, hay un bache infinito, así que, bueno, mayor precaución en esa zona también. El subte y el premetro, Gerardo, a esta hora de la tarde están funcionando con cronogramas habituales. Perfecto, viejo, muchas gracias. Mirá, ahí arranca el tipo que esperaba, mirá. Ahí está, se va. Media hora, hasta que vos no hablás, no arranca, ¿eh? Muy prudente. ¡Vaya, Ordóñez, vaya! Pobre Ordóñez, está ahí en el auto, el tipo ni aire tiene. Espera nomás que le toque a Carlos Andrés. Bueno, un abrazo, viejo, chau. Un abrazo de todos. Chao. No, ¿No está Carlos Andrés? No arranca. Ordóñez, ¿lo conocen, Ordóñez? Sí. Ah, labura una compañía seguro. Ajá. Ordóñez. Sí, Ordóñez. Después vamos a contar un poco de historia de Ordóñez. Hay un audio, a ver. A mí me gustaría hablar con la Popa. El día de los enamorados siempre va a ser de ella. Una verdadera declaración de amor. Cuenten más detalles, muchachos, si no nos quedamos con ganas. Yo por suerte ya salí de esta situación, pero la semana pasada llamé a mi cuñada después de 2 años y nos arreglamos. Bueno, muy bien. Mensajitos. Maradona llamó a Pastorella después de 20 años. Y queremos saber a quién llamarías vos. No obligado por el Facebook. No. No, porque tenés ganas de hablar con, ¿sí? Está, en un ratito nada más. Estamos reapurados, ¿no? Te lo jete, ¿no? O sea, estamos mal. Sutileza, Rosín. Apurados mal, ¿no? Bueno, para 30 segundos. Lo que sucedió en Cromañón, después vamos a meternos bien en el caso, ¿no? Que yo sé que tenés toda la información, Darío. Lo que sucedió en Cromañón no le genera ningún antecedente al baterista. No, porque fue absuelto, pero no está firme. Fallo que está apelado ante la Cámara de Casación, que puede cambiar, porque los querellantes pidieron condena. Para los integrantes de Callejeros. En caso de que cambie y los condenen, obviamente sería un antecedente concreto, y en este caso, que hasta ahora pensamos que la quemó o la intentó quemar. Claro, hay que ver. Ya te doy un dato. Un amigo de él dice que fue un accidente. Ya empezamos con el accidente. Yo me imaginé eso, porque los fans dan a entender eso también. Pero bueno, estamos remitiéndonos a lo que dice que fue la declaración de ella. Cortito, ¿qué porcentaje de los fallos se dan vuelta en la Cámara de Casación? 99,9 no se cambian. Perfecto, quedamos así. O sea, Callejero va a seguir absuelto. Sí. Ok, perfecto. 18:32. Mundo Rosin. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Chofer, por favor, me avisen Panamericana y General Paz. Oh, pibe, te tomaste el que va para el otro lado, papá. Todo menos ese va para ahí. No te la puedo creer. Con la promo Desafía tu Suerte, hasta el más yeta puede ganar. Encontrar raspaditas dentro de Lay's, Chicos, Doritos, Pep y 3D. Todas tienen premio. Esta vez, ganar depende de vos. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina de 15 de enero a 15 de marzo de... Consulten los locales de venta. Pase consultando al 0800-777-7666 en www.desafiatusuerte.com.ar y en el diario La Nación de los días 11 de enero de 2010 y 15 de febrero de 2010. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. 101.5. Santiago del Moro y Ana María Franchini. Terapia de pareja. El que va a ser padre es... ¿Quién? Es... ¡Primicia! Tomás Fonsi. Sobre estas pequeñas cosas. De lunes a viernes. De 9 a 13. Ana, vos eras grande cuando estaba verano. No tenía 12. Era para chicos este programa. Mira, querida, yo la infancia me la pasaba limpiando mi casa, pelando cebollas. A partir de los 14 trabajaba, así que en algún momento tuve que vivir lo que no viví en infancia. Dijiste... ¡Al tiempo, partner! ¡Qué bueno! ¿Es necesario esto? ¿No te gusta? No. Y este verano, Terapia de Pareja te lleva de vacaciones. Hay un viaje a Brasil por semana. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Al óxido de la reja le encontré. Una pareja, la grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera, y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Tus estudios superiores, de manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rossini. En Pop Radio. Pop. 101.5. Las 6 de la tarde, 35 minutos. Te cuento que la mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Start Digital y bájate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, llévate de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Start Digital. El regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Tot Baile Shopping y en Avenida Callao, esquina Arenales. 18:36, el doctor Gutiérrez, Marcos Gutiérrez, ¿está bien? El abogado de la banda Callejeros en la causa Cromañón. ¿Está bien, Marcos, o es Martín? No me puedo acordar el nombre de pila. Martín Gutiérrez, perfecto. Perfecto, Martín Gutiérrez, abogado de la banda Callejeros durante el juicio por el tema Cromañón. Gracias por atenderme, Gerardo Rosín te saluda, ¿qué tal? ¿Qué dice Rosín? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por atenderme. La primera pregunta, medio obligada, es ¿qué sabe usted de esta noticia que sorprendió a todo el mundo sobre el baterista de Callejeros y su mujer? Bueno, prácticamente me he ido enterando paralelamente o simultáneamente con usted, con los medios. Hace una hora, dos horas que estoy, digamos, enterado de la cuestión. Lo poco que he averiguado, y que sin que esto implique compromiso mío respecto a la defensa de Eduardo, sino simplemente tratando de saber qué es lo que ha ocurrido, estamos ante una investigación que tiene como carácter... ...carácter sumarial previa... la investigación sobre una tentativa de homicidio, pero es una investigación previa. Hasta hace horas o una hora, de acuerdo a lo que averiguó, todavía no estaba definida la situación procesal de Vázquez, más que en una detención preventiva y en una incomunicación por pocas horas en esta situación, porque solamente la incomunicación está hasta el momento de la de la audiencia de indagatoria, que no hay ningún avance al respecto. Y lo que sí aparece, digamos, esto como cuestión que se conoce es el estado delicado de Wanda y las quemaduras parciales de Eduardo. Pero como no hay constancias claras por este estado de incomunicación, tanto por parte de Eduardo y por la situación de salud por parte de Wanda, yo no sé de dónde sale la reconstrucción esta de hecho que pueda llevar o hacer concluir de que estamos ante una tentativa de homicidio. Claro, bueno, la información, justamente, la información que corrió dice eso, que él la roció con un líquido inflamable y luego le prendió fuego. Y usted se pregunta, ¿de dónde surge eso? No hay ningún elemento. ¿Dónde surja eso? Primero por el estado de Wanda, que no está en estado de inconsciencia, no es declarado. Y por el estado de Eduardo, en estado de incomunicación, y que no tiene obligación de estar en este proceso, en este tipo de proceso penal que tenemos, me pregunto yo, ¿de dónde sacan esto? ¿Quién reconstruyó esto? O sea, tenemos un hecho objetivo positivo sobre las quemaduras de Wanda, incontrastable, pero de allí a cuál haya sido el hecho generador, me parece apresurado avanzar. La información, doctor, surgió, según indican las fuentes que nosotros manejamos y también las principales agencias de noticias, de una breve declaración que la mujer de Eduardo Vázquez logró hacer ante el personal de Santoyani cuando llegó. Eso no me consta. Claro. No sé si está como acto procesal, y mucho más como acto procesal válido, porque está lo que se llama un acta de inicio, en el que instructores dicen que fulano y sutano dicen, pero es una versión como para iniciar una actividad prevencional. Claro, usted dice, a lo sumo puede ser una versión de los hechos, que es la que da Wanda en caso que efectivamente se comprobara que dijo esto. Claro, sí, pero no me consta, y además claro, en ningún momento hasta los familiares no conocen esa versión, y no se está en condiciones de imputar en las condiciones que se están dando. Le digo más, se ha llegado a decir de que era nafta o que era material inflamable de tales o cuales características, y le informe del SAME, que lo escuché por algún medio, pero del responsable del SAME, habla exactamente de alcohol, de un metílico. Sí, dijo eso el director del SAME, según claro, consigna la agencia Telam, aseguró que fue rociada con alcohol. Exacto, pero he escuchado medios que hablaban de rociar con nafta. Por eso, no estamos en condiciones de avanzar, y mucho menos de avanzar como para tratar de constituir determinadas imputaciones que después terminan muy difíciles de levantar aún en el concepto público. ¿Lo sorprendió la noticia, doctor, a usted? Pues, se casaron hace poco, hace 3 meses, ¿no? Exacto, estaba en los conozco a los dos, obviamente. ¿Usted estuvo en el casamiento? Y son pareja durante años, o sea que el hecho de constituir formalmente en un casamiento implica de que era una pareja estable, sólida, así que por eso no creo que es demasiado aventurero avanzar sobre descripciones de conductas que pueden no tener relación con los hechos concretos que conocemos hoy, que es el estado de Wanda y la situación de Edu. Mi compañero Darío Villarroel también quería hacerle una pregunta, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted se está atajando antes de tiempo por las dudas? No. Además he sido siempre buen número 4. Me encantó, doctor. Le pregunto por esto, porque en realidad al estar detenido con esta situación de aprendido, si usted quiere, del punto de vista jurídico, suponemos que hay al menos una sospecha de que pudo haber pasado algo distinto a un accidente. La pregunta mía concreta es, los detenidos tienen el derecho a consultar a un abogado. ¿A usted ya lo consultó, lo habló? No. ¿Usted va a tomar la defensa de él? No lo sabe. Está en situación de incomunicación, que es una atribución que hasta a un testigo se lo puede colocar en situación de incomunicación, de manera muy breve. Preventiva. Eso sí. Vence. Uh-huh. Y esto de que se coloque la causa para investigar el delito mayor o la eventualidad mayor, digamos que es un reflejo institucional procesal. Seguimos en un proceso contradictorio, pero el reflejo investigativo es claramente inquisitorial. Primero lo hacemos cadáver y después vemos si hablamos de lesiones. ¿Usted sabía un reflejo institucional que en este momento están allanando la vivienda de Eduardo Vázquez y de Wanda Tadei allí en el barrio de Mataderos? Es posible como para tratar de llegar a la reconstrucción del hecho. Doctor, fundamentalmente con el tema de los elementos que se pueden encontrar, ¿no? Claro, sí, sí. Doctor, agradeciéndole de nuevo que nos haya atendido por último. Usted sabe que el abogado José Iglesias, que a su vez es padre de una de las víctimas de Cromañón, le dijo a la agencia TELAM que no le sorprende porque este chico ya tenía problemas de adicción y de violencia y que tenía varias denuncias de violencia por episodios vividos con Wanda. ¿Usted está en conocimiento sobre alguna denuncia anterior de violencia conyugal? No la ha tenido. Digamos, el que tiene adicción a determinada flojera discursiva es el señor Iglesias. Yo creo que esa es una adicción. Pero no hay ningún elemento que me diga que eso ha ocurrido. Hace 3 años que estoy cerca de él y de ninguna manera aparece con esas con esos antecedentes. No, sobre todo si tuviera denuncias por violencia, usted... Usted como abogado lo hubiera chequeado, seguramente. Implica claramente, pongamos en el caso de adicciones. Adicciones tenemos desde la adicción a un vaso de tinto a otro tipo de adicciones. Eso no ni quita ni pone para la catalogación de un individuo, ¿no? Y este es típico de Iglesias, pues eso no lo escucho, discúlpeme. No, está perfecto. Doctor, ¿usted cree que va a ser el abogado de este muchacho ahora, en este caso también? Mire, yo a Eduardo y a Wanda le tengo mucho afecto como al resto de los chicos. En algunas cuestiones, por la forma que se desarrolló la causa, por el contacto personal con ellos, muchas cosas se me han hecho carne en mí. Así que en ese sentido va a depender de una decisión de él, de Wanda, en su caso, porque ya le digo, hoy por hoy estoy simplemente conociendo por afuera la cuestión y al no poder tener contacto con él, no sé cuál es su decisión. Si es por mi predisposición, vuelvo a decir, por afecto y por solidaridad. Acompaño a quien está en una situación de conflicto en estas características. Después se verá. Doctor, muchas gracias por habernos atendido, muy muy amable de su parte. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Hablamos con el doctor Martín Gutiérrez, el abogado de la banda Callejeros, durante el juicio Cromañón. Dice que no sabe de dónde pudo haber surgido esta versión acerca de que el baterista prendió fuego al cuerpo de su mujer. Nosotros a su vez decimos que las principales agencias de noticias consignan que ella llegó a narrárselo a parte del personal del hospital donde está internada. Bueno, el abogado aclara que no le consta, de hecho está todavía incomunicado el baterista de Callejeros, por tanto no logró hablar con él, y con toda lógica desde el punto de vista legal, el abogado dice, mira, yo qué sé, no sé dónde salió, a mí no me consta. Y bueno, me parece que fue muy interesante escucharlo. También se manifestó sorprendido por la noticia. Él estuvo en la fiesta de casamiento hace 3 meses, los vio bien, y cortó de cuajo. La idea que dejó traslucir el abogado de las víctimas y padre de una víctima a su vez, José Iglesias, cuando dijo que este pibe no sorprende a nadie con esto, porque bueno, no es equilibrado, bueno, corta el cuajo, esa idea, dijo que no, que el único adicto era el propio José Iglesias, que era adicto a hablar de más. Lo escuchaste aquí, en Pop 101.5, mañana lo va a salir en los diarios, como si hubiera salido en un comunicado. Mundo Rosin. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Ah, ¿te gustan? Me las depilo las cejas, sí. Mira, no sé si te lo estabas esperando o no, pero... bueno, no quiero seguir con esto. ¿Por qué? Y me parece que no está funcionando. Vamos siempre a los mismos lugares. Casi nunca hablamos. Estás todo el tiempo con tus amigos y encima nunca me presentaste a tus viejos. No sé. Y esto se está volviendo muy, muy rutinario. Me parece que ya fue. Bueno, pero nos conocimos hace media hora. Las mujeres se aburren fácilmente. Mantenerlas interesadas. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. No tenés que salir de tu casa, no tenés que pagar todo de una, no tenés que hacer colas interminables, solo tenés que tener Visa. Al beneficio del pago anual de la patente de capital y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa, en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido a servicios, términos y condiciones en visa.com.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre! Twistos, tu break natural. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clear Man, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo. Garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man, 365 días sin caspa. 101.5. Este verano lleva al mejor pop del mundo de vacaciones. Escuchar Pop Radio, Mar del Plata, 101.5. Pinamar, 105.5. Escuchar Pop Córdoba, 91.9. En Villa Gesell, 95.5. Verano 2010. Viaja, nosotros te acompañamos. Todo el verano en Pop 101.5. La vida es una fiesta. Mundo Rosín. 10 minutos para las 7 de la tarde y hoy te estamos preguntando, ¿a quién te gustaría llamar? ¿Con quién te gustaría hablar después de mucho tiempo de no hacerlo? Mandá la palabra POP, espacio y tu mensaje al 10011, como Vero, que nos escribe. Me gustaría llamar a la gerenta regional del banco donde trabajo para decirle lo gorda e inoperante que es, pero no puedo porque me echan. También nos mandan otro mensaje. A mí me gustaría hablar con la chica con la que estuve en Mar del Plata, que la extraño muchísimo, pero como acá tengo novia... Nunca más voy a poder volver a verla. La vida es una fiesta. Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, manantial azul que me llena de amor, como el nido que tanto esperé. Eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender. Príncipe azul yo seré, azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí, azul, y con la la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como bueno. El cielo de nuestra pasión. ¡Me encanta! Vino falsete, ¿eh? Sí, le salió mal. Boludo, ay, bien. Me subí, perdón. Si te subís, movés. Me subí a tu falsete. Sol. Tengo una para contar a Cristian Castro, es extraordinario, ¿no? Dale, lleva, dale. Cuando vino una cor chiquita, cuando lleva sábado bus a cantar esta canción. Sí. No me acuerdo quiénes eran los invitados, pero era como el Dream Team de los Cool. El Dream Team de los Cool, no sé quién estaba, no me acuerdo de verdad, pero como... No era ella, pero como si fueran 10, 9 Bertuccellis. No, 9 Valeria Bertuccelli, sí. No, toda gente cool. Me encanta, soy fanático de Valeria Bertuccelli, pero digo... Era una mesa especialmente cool y Cristian Castro. Claro. Claro, lo verdugueaban, lo miraban como un forro, no sé qué. Y el pibe, todos creíamos que este... cantaba arriba de un tema grabado. ¿Una pista? No, claro, pero no sobre una pista, sino que hacía playback completo. Claro, completo. Porque el falsete ese del final es muy difícil de hacer. Ajá. Mira, claro. Ahí está, o sea. ¿Dónde? A ver. La segunda parte de esto. A ver, ¿es lo que yo escucho en mi casa? No. ¿Lo escuchá? Este amor es azul como el mar. La va complicando, no me acuerdo. Sí. No, escucharla de nuevo, no, está, ya escuchamos de nuevo, por dos veces, pero quiero decir. Ahí está, escucha. Ahí, ahí. A ver. No, no, falta, falta, bueno. Falta, falta. Pega la vuelta, claro, la segunda parte. Es muy difícil de cantar. Y el tipo lo cantó ahí. ¿Sabes qué? Se paraban a aplaudirlo, ¿no? La boca a todos. No, porque cantaba muy bien. Claro. Cantaba muy bien el tipo. Yo tengo dos experiencias así divertidas. Juanes, ajá. Yo nunca lo había entrevistado. Y vino un programa mío en el 9. Y yo había escuchado especialmente el disco del tipo porque lo tenía que entrevistar. Y tenía un par de baladas muy lentas. Que era medio Silvio Rodríguez, yo sé más de Silvio Rodríguez que de Juanes, por edad, por gusto, por todo, qué sé yo. Y me animé a preguntarle. Tenés una cosa medio Silvio Rodríguez, que el chico dice, me encanta, y agarró la guitarra, que es algo que me encantaría conseguir el tape para subirlo a YouTube, y tocó una balada preciosa de Silvio Rodríguez, ahí en vivo. Qué bueno. O sea, es lo lindo que lo hizo. Son sorpresas que te dan los tipos que por ahí la industria te presenta de un modo, y que son mucho más ricos que ese modo, ¿no? Claro. Sí, Juan es haciendo Silvio Rodríguez, eso está buenísimo, ya lo voy a recuperar y lo voy a traer. Señores, faltan 5 para las 7. No, no entra la oferta, luego después de los clock, ¿no? Sí. En un ratito hacemos la oferta de la semana, pero antes, ay, ¿cómo? ¿Viste? Pasó en bicicleta, me miró, precioso. Muy bien. Agustín, bueno, deporte, sí. ¿Cuándo juega la selección? 22-15. El rejuntado, digamos, el rejuntado nacional. 22-15, tan 22-15 tarde. 22-15 para... Para poner Bob Marley y bajar la televisión, escuchando Bob, ¿no? Todo bien, claro, todo tranquilo, es un todo horario re Jamaica, sí. Antes era bien y arranca. Haces unos mojitos, algo tranquilo, y ves este partido que no se lo va a tragar nadie. Imagínate si pierde la selección, hermano. Te pasás de mala onda, ya te pasás de mala onda, ¿eh? Nunca, nunca está de más. No, Gerardo, quiero aclarar una cosa. Vos decías algo de Callejeros, después voy a seguir con el tema de Diego. No soy los panqueques que lo critican al Diego porque sí, ni que le van a la persona. No lo conozco a Diego, yo simplemente relato cosas que veo. Y hay que entender a Diego, porque es una persona que él iba a ver al Papa una mañana, se quedó dormido, Coppola la llamó y dijo, mira, Maradona se quedó dormido. El Papa le postergó y dijo, bueno, venga más tarde. Vos sos un pibe que nació en una villa, en un barrio muy humilde, y el Papa te posterga una audiencia... Hay que tener los pies bien puestos en la tierra para que no te voltee. Eso, lamentablemente, no hay manuales para explicarle a alguien que tiene tanto éxito y trasciende tanto como el Diego, para entender algunos comentarios o desvaríos, según lo llaman otros, del Diego. 150 jugadores va a llamar. Faltan... Es muy lindo el apunte de color, ¿eh? Estamos hablando de un tipo que está bien, se durmió cuando tenía que ir a verlo al Papa y el Papa lo esperó. No es una boludez, es muy lindo. Pero bueno, ahí estamos. 48 jugadores más, Diego piensa llamar a 150. Vamos. Y en la kermés del 10 se sumó Jorge Valdano, director técnico del Real Madrid, que cometió el pecado de mandar a Heinze a jugar a otro equipo, al que se vuelva al Marsella, al Olympique de Marsella. Después les voy a contar por qué Diego y Gabriel Heinze tienen tan buena relación. Y también se quejó porque a Fernando Gago Pellegrini no lo pone, naturalmente, porque no es de la preferencia del técnico. Valdano no se mete, no le obliga a Pellegrini a poner a Gago, y eso a Diego le molesta y lo llama enemigo de Argentina. ¿Te parece? ¿Quién? A Valdano, porque simplemente lo deja a Pellegrini elegir qué jugadores quiere poner en el Real Madrid. Eso está mal. Ahora, fuera de sanción, juego totalmente. De la sanción que tuvo Diego de 2 meses de suspensión. Sí. Uno pensó, va a estar más recatado. No, al revés. De hecho, redobla la apuesta. Ahora, ¿esto se transmite al plantel a la hora de jugar un mundial? Porque si no, va a ser un desastre. Pero a vos, ¿qué te parece? Vos no podés pretender un plantel unido cuando el equipo técnico está desunido. Naturalmente, son cosas que se reflejan. Y como decía Darío, cuanto más fuerza quieres poner en las palabras, es porque en los hechos estás comprometido. Che, me debes la agencia de Maradona. Por supuesto. ¿Qué pasa con los mensajes? Iván, tenés que aprender de Pipi, tiene toda la pura y exclusiva razón. Yo no llamaría a mi hermano, Lucas, colectivero, la 153. ¿Lo conocés? Es por esto de el método para elegir el sexo de tu hijo. ¿Qué pasa? Quiere que lo llames al colectivo del hermano porque aparentemente le funcionó. Ah, muy bien. Ah, claro, porque le funcionó. Yo di el método al aire y le funcionó. Perfecto. Claro. Ayuda a Gerardo, hace un año y medio que buscamos y no pasa nada, Luli. Si clínicamente estás bien. Pero contá cómo si es. Si tenés problemas médicos, yo no me meto sin joda, digo, ahí no jodo. ¿Dónde es la ciencia? Por favor, decí cuál es el método para tener varón. Tengo 2 nenas, dice Mari de Moreno. Estoy trabajando y escuchando la radio. Yo quiero saber cómo hacer una nena. Tengo 2 varones y quiero una nena. Contalo, Gerardo. Yo te cambio. 5 mensajes más y me convencen. La vida es una fiesta. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Caught me in the ways that parted. That kind of love was the I'm verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, pasó un minuto de las 7. ¡O'clock! Es el momento o'clock del programa, me encanta. Mensajes que llegan al 10.011, Pop Espacio, ¿qué dicen? Yo llamaría de nuevo a mi ex que volví a estar con ella después de 10 años sin saber nada y ahora hace 3 meses que no la veo. Javier. Perfecto. Doctor, Cristian Castro da para sacar la loca de adentro, es cierto. Hay canciones que dan más. Poneme, fíjate si tenés la de Manuel Oliver, que esa también es muy buena para eso, ¿no? Sí, me gusta. Claro, te saqué los mensajes yo, por eso no los tenés, ¿no? Tengo una más, Sí, los mensajes que tenés que leer los tengo en mi mano. Sí, dale. Hola, soy la anónima. Llamaría a la amante de mi marido y trataría de convencerla de hacerlo bolsa con un buen plan. Por favor, no den mi número de teléfono. Bueno, perfecto, no lo vamos a dar. Hola, soy Sol. Yo quisiera hablar con mi primer amor, que vive muy cerca de mi casa, pero no puedo porque estoy casada. ¿Por qué? Y pues sabe para qué quiere. Exactamente, picarona. Lo que las frena son sus intenciones, claro, el marido. Claro. Está bien, ¿eh? Me gustaría hablar con una ex amiga y preguntarle por qué se encamó con mi viejo. Ay, es una traición fuerte la de los amigos que salen con los padres, muy fuerte. A mí, mirá que yo soy perversito y todo, ¿no? Se sabe que... ¿Por qué cito? Bueno, justamente. Estamos, que soy un señor que tengo mis cositas. Pero vos es que nunca me pegó el morbo. A mí, no es que, insisto, no es que esté limpio. Nunca me pegó el morbo por el sexo cerquita. Y siempre me intriga esa gente, la gente que se calienta con la cuñada, con la madre o el padre de su amigo o de su amiga. ¿Vos sabés qué? Digo, soy un chico, tiene su propio, ¿viste? Mundo morboso. Sí, claro, tengo mi cabeza, digo, soy bravo, pero nunca me pega para ese lado. Y me sorprende siempre que trabajo en radio la cantidad de mensajes en ese sentido que recibo, ¿eh? Bueno, que hay otro más. Hay que pensar en los sobrevivientes de Cromañón. Dice uno que está en contra de callejeros. Bueno, está divertido el tema de los mensajes de texto. Y también gente que putea, porque pasamos a Cristian Castro. Pasamos toda la música de pop y está bien. Y como en otra radio, pasamos toda la música de otra radio y tampoco nos gustaba. Que sean tolerantes, ¿no? Como Diego. ¿Eh? Que sean tolerantes como Diego. No, para mí está bien. Bueno. Enseguida vendo lo de nosotros, pero vos tenés un poquito más de información sobre el tema. Hay mucha información, Gerardo, porque en este momento hay allanamientos en la casa de Eduardo Vázquez. Hay que decir que él también estaba quemado en sus manos, que estuvo internado, hizo algunas declaraciones. Allí comenta una compañera de una cama que estuvo en ese momento, que él llegó llorando, que dijo que había prendido un cigarrillo, que había una botella de alcohol, no explicando bien qué había pasado, pero dando a entender que había sido un accidente. Bueno, obviamente todo esto lo va a tener que ratificar cuando la justicia le tome declaración indagatoria. La situación es esta: él está detenido e incomunicado. Se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa. Un delito que no es excarcelable y que tiene una pena de 4 a 12 años de prisión. Habrá que ver cómo sigue todo esto a la hora de la indagatoria, porque supongamos que hay un pacto entre los dos y nadie acusa sobre la eventual agresión de uno al otro. Pasa ¿cómo mucho, hace la justicia pasa para mucho probar? Con las parejas eso. Claro. Bueno, después lo vamos a discutir, ¿eh? A mí no me quita un gramo de la opinión que dije al principio, ¿eh? Yo creo que hay tiempos que los callejeros no respetaron y que eso te da un marco de, viste, de omnipotencia muy complicado. Por ahí, bueno, no sé qué pasará con esto. Para llegar a esto, además, tenés que tener como una cosa patológica muy loca. Pero igual pienso, ¿eh? Lo que decía al principio. Ponle que se descubra, que no, que haya un acuerdo y que no se denuncie esto. Hay tiempos que hay que respetar. Pero bueno, señores, pasaron 5 minutos de las 7. Sí. Sacame al aire después a una de las señoras que tiene varones y quiere nena. Hablando con un oyente voy a contar el método que para mí funciona. Mejor dicho, en los casos que al aire, está probado, hemos recomendado en otra radio, funcionó siempre. No sé si tiene ciencia o no, yo creo en eso y va. Después sacame alguna de las que pregunta que le vamos a... Estamos tratando de ayudar a la gente que tiene mucho varón a tener una nena. Yo tengo un método, es muy bueno. Pero contale. No, de ahora cuando hablo con los oyentes, café ristretto varón, esto es lo que puedo adelantar. Pero ristretto, tomarlo o tirártelo en el horno. No. Ristretto varón, lágrima, nena. Después lo vamos a explicar. Señores, mándenle nosotros, en un ratito le damos la bienvenida a la gente, en el 10, el 11, pop y espacio. ¿Quiénes estamos haciendo la radio a esta hora? ¿Nosotros quiénes? Estamos volviendo, estamos trabajando, estamos tomando mate en casa, etcétera. 10, el 11, pop, cantá presente y ahora sí, de lunes a jueves, una canción que me gusta a mí, la traigo yo. La semana pasada fue Drexler, con gran éxito, este año Kiko Veneno, viene bien, gusta. Yo creo que gustó más Drexler, a mí también me gustó más. Hay que darle tiempo. Pero esta tiene una cosita flamenca que está más buena. Más arriba, me parece. Claro, claro. Y los oyentes nuestros son un poquito más ajoba como nosotros, me parece. Kiko Veneno, capo de Tuticapi del flamenco rock, tipo al que admira Drexler. La única vez que yo estuve con Drexler, a solas en un auto, fue escuchando Kiko Veneno. Mirá qué curiosidad, cómo una cosa lleva a la otra. Todo conectado. No recuerdo bien qué hacíamos, pero lo pasamos bien. Kiko Veneno, mi oferta de la semana, prendetela que el viernes la tenés que cantar. Pasaron 8 de las 7, estás en pop. En un cuartito los dos. En un cuartito los dos. Veneno que tú tomarás. Oferta de la semana. Veneno tomaba yo. Canción de amor pero con humor. Veneno. Veneno. En un cuartito los dos. Veneno que tú tomarás. Veneno tomaba yo. Pan, pan, pan, pan, pan. Pasaron 8 minutos de las 7. Y mientras allanan la casa, como adelantó Darío, del baterista de Callejeros, nosotros, lo más chotos, escuchando un temita muy flamenco rock. Dime que tiene tu amor. Que tiene tu amor. Me está dejando desnudo. Desnudo. Desnudo, claro. Como me trajo Dios. Desnudo me trajo. ¿Qué regalo tenemos hoy? Tenemos un ramo de flores, gentileza de Orquídea Shop, y tenemos un desayuno, cortesía de desayunosadomicilio.com. Bueno, el primer tachero que venga. Esperaría. Me gusta. Me quedé toda la noche al revés. No le echaba la culpa al reloj, pero el reloj era muy buena gente. El reloj es mejor que tú. ¿Cuántas veces no le echaron la culpa al reloj? Novias, novios, maridos, esposas. Y el reloj era mejor que tú, ¿A quién nos lo pasó? No, pues yo sabía. Ah, sí, vos le echabas la culpa al reloj. El reloj era muy buena gente. Chota. Así me dejaste los cuernos, claro. No. Sí, pasa mucho, Saludos, Andrés, ahí, Buen solo de guitarra. Estás queriendo a mí. Un 15% menos. No me lo niegues. Con el coste de la vida lo muestro. Se está quedando. 10. Estás en Pop, estamos en Uriarte, Nicaragua. 101.5. Se suman los mensajes de gente que cuenta a quién tiene ganas de llamar. Como Diego llamó a Pasarela después de 20 años, hay gente que tiene el dedo gordo listo para pulsar el celular. En un ratito nos... cuentan a quién. Además tenemos más humor, más primicias sobre el caso del baterista de Callejeros. Estás en Mundo Rosita hasta las 9. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosita. En Pop Radio. Pop. 101.5. Missing you with a view to wake these two faces, secret faces, feel the chill. El hermano de Ordóñez, ¿vieron Ordóñez el que sale a las 6 del laburo? El que no arrancaba. El hermano de Ordóñez. Otro. O sea, Ordóñez. Claro. También está esperando ahí, está esperando en el auto. No sabe por dónde agarrar, tiene que volver a la casa y dice, yo hasta que no sale Carlos de Andrés de nuevo no arranco para ningún lado. Qué tipo prudente. Sí. ¿Ordóñez? Sí. Ordóñez y Ordóñez. Los dos. Los dos Ordóñez, sí. Una familia divina. Carlos de Andrés, ¿cómo está el tránsito? Te cuento, Gerardo, que rodilla Navarre por Newbery, a la altura de Ezeiza, kilómetro 28.5, mano capital, porque está totalmente interrumpida luego de un choque múltiple entre dos camiones, un micro y una camioneta y demora, y el desvío se realiza por la colectora, todavía están removiendo los vehículos del lugar. Buena marcha Panamericana, a la altura de los ramales de Pilar y Campana. General Paz con circulación lenta en el empalme con el acceso norte. Siguen las demoras en la avenida Lugones a la altura del puente Sabino Ortiz por obras de repavimentación y rodando hacia los ombúes. Además, y esto vamos a recordarlo, Gerardo, tenías razón cuando me señalaste este tema, un obrador de grandes dimensiones retrasa la circulación en Santa Fe entre Malavia y Escalabrini Ortiz y otro en Corrientes al 3500. Autopista Buenos Aires-La Plata con buena circulación en todas su trazas, un poco más de vehículos hacia el lado de provincia. Los servicios están corriendo con cronogramas habituales, Gerardo, a esta hora de la tarde. Perfecto, ahí te... Ahí, mira, Ordóñez, ahí arranca. Chao, Ordóñez. Chao, Ordóñez, saludos, hermano. Gracias, Carlos. Soy Carlos Andrés, la información más completa del tránsito aquí en Pop 101.5. Che, ¿nos ponemos a laburar un rato? Y bueno, igual. Y sí, si no queda otra. No, si quieren laburar, si no les cuento lo de... ¿Cómo sacar niño o nena? No, ay, no, vaya, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dicen. Pipi, soy Cristian de Calzada, yo la pongo sin parar, dice, y nada, y nada, y nada, y nada, dame una solución. Yo después te hablo, pero son dos temas distintos. No. Inseminación radial, tengo que escuchar el caso completo para ayudar, siempre cuando cuando no hay problemas clínicos, ¿no? Claro, claro. Eso es la inseminación radial. Ya, para elegir el sexo es una regla general que yo de algún modo he descubierto con mis propios estudios. Conversaciones. Ciencia pura. 10-11, Pop Espacio, ¿qué dicen? Dicen, yo tengo varón y nena, pero quiero saber igual, Ariel. Ah, de compadre. Curioso. Sí, sí. Es como la gente que sigue la bolsa y no tiene un mango, ¿viste? Exactamente, me gusta. Sí. Hay gente que se hace... Bueno, a mí me gusta saber qué número sale en la quiniela y no le juego. Exactamente. ¿Y para qué? Y me gusta saber. No sé, bueno. Al Kini 6 le jugaba de chico. ¿Ah, sí? Sí, con todos los compañeros de un diario, ¿eh? ¿Ganaste una vez? Como todo, ¿viste? Ganás un poquito, te embalás y perdés más, después funciona así. Pero en la oficina hay que siempre participar, perdés. Aunque uno no juegue, porque si un día sale, te quedás en la lona solito. Sí. Hay que aportar sí o sí. Mira, te lo digo yo que no me gusta poner. No. Hay gente pobre, chota. Pobre tu mujer, ¿eh? El amor de Agustín. No, me quedé pensando. Estuve mucho tiempo con Rolo Villar, disculpa. Me encanta, es un gigante Rolo Villar. Che, me quedé pensando, bueno, no, después te cuento. No, las cosas de oficina, el otro día comentábamos, ¿no? No hay gente más chota que la que junta la guita, como las madres que juntan el regalo para la maestra. Sí, en el colegio. Sí, tengo más ahí, de indicadores, indicadores, pero no hay tiempo de todo. Señores, vamos a lograr un poquito. Dale. Agustín González, Deportes. Agustín González, bueno, esta noticia tiene bastantes meses, pero es para recordar por qué Gabriel Heinze, en realidad se pronuncia así, Gabriel Heinze, está en la selección. Sebastián tiene una empresa, el hermano Sebastián Heinze tiene una empresa de marketing deportivo, promoción de eventos, y lo ayudó mucho al Die para salir de una mala económica que tuvo después del divorcio y demás. Estuvo por la India, ganó un poquito más de $1,000,000, hay una deuda de gratitud del Die con Sebastián Heinze y con Gabriel. El año pasado había un rumor que Gabriel le armaba las listas de convocatoria. Esto salió en El País de España, diario prestigioso, si lo sabe. El Die llamó a la redacción del diario y dijo: esta es mentira, yo al gringo lo banco hasta la muerte, hago lo que sea por Gabriel. Bueno, un jugador como Gabriel, de escasos dotes técnicos y físicamente maltrecho, está en la lista para ir al Mundial 2010. Seguimos ganando amigos. Hablaba de que... Heinze. Es un apellido alemán, se dice Heinze. No le gusta nada cómo juega, ¿no? No, en un momento sí, pero no. bajó mucho el nivel, Gabriel. A mí. ¿A vos te gusta The News? ¿No te encanta? Yo sé que The News. Lo que te quiero decir es que con todo lo que el dueño del... ¿Cómo se llama? Del video portátil no para. No para de salpicar. Yo que él me cuido alguna cosa porque... Bueno, el teléfono, Gerardo. Sí. Dobla la apuesta siempre, ¿eh? Nadie afloja acá. Tenés cuidado conmigo. Estás jugando con la persona equivocada. Créeme que estás jugando con la persona equivocada. ¿Sabes cuál es el problema de ti, Agustín? Me estás confundiendo con un bueno. Escuchemos una cosa. Es que dijiste que éramos más malos que yo. Y vos todos. Todos. A que esta mesa es la primera que laburo en un lugar donde no soy el más hijo de puta. Pero no importa. Lo que yo quería decir es que la mitad de los jugadores que Agustín González dice que son malos, me lo tirás a central y me salvan la vida. Está bien. Pero me gusta la información que tira Agustín. Señores, Meche Kiesser. Sí, ¿sabes qué? Una noticia me llamó la atención. Hoy dice que en un año aumentó 22% el robo de autos en todo el país. 22% aumentó y 2009 fue el año que más vehículos robaron desde la crisis de 2002. Hacía 7 años que no se robaban tanto. Autos como el año pasado, el que acaba de terminar. Así que lo único que puedo ofrecerles desde la radio es un pequeño servicio a la comunidad que tiene su auto en riesgo, recién lo dejó en la calle, puede no aparecer, Ordóñez, cuidado donde lo deja. No. 5 tips de trabajo mental por si me afana el auto, a decirte primero. No entiendo, ¿de qué se trata? 5 tips. Es un trabajo mental porque vos llegas. ¿Cómo tomarse bien? Si te lo roban, porque evidentemente hay muchas posibilidades de que ocurra. Perdón, me gusta ese mensaje. La cantidad de ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires que pasaron diciendo que iban a terminar con robo de auto y que llamaron cámara de televisión para mostrar que cerraban desarmadero, fueron terribles. Y se ve que los hablan de nuevo después, porque cada vez que hay un homicidio por un robo de auto, terminan todos denunciando desarmadero que no cerraron. Está bien, ya que no se pueden cerrar. Exacto. El delito muta, se dice. El delito muta. Sí. Muta. Sí, no, muta. El delito mute. Se calla la boca porque están prendidos hasta los huevos. Alguien lo tiene que decir. Están prendidos hasta los huevos. Todos cobran. Buena parte de la policía de la provincia, buena parte de la clase política de los Zavala. Malos policías. Mirá cómo convertimos un momento de amor en este momento de... En un momento de humor, en un momento de mierda. Ahora, yo lo único que te digo es, vos llegás y no te encontrás con tu auto, te voy a decir 5 formas de no tomártelo tan mal. Eso. Cada una de las cosas que te digo, por favor, imagínate que estoy levantando los hombritos como diciendo, y güey, llegaste, Ordóñez, no está el auto, y güey. ¿Qué hacemos? Sí. Qué suerte que lo tenía con poca nafta. Igual estacionar era un quilombo. Igual. Le juego el 79, que es el chorro y seguro que sale. Igual. Es una manera, sí. El árbol de leva me venía fallando. Este es más complejo. ¿Cómo es? El árbol de leva me venía fallando. Esto se puede sustituir por cualquier pieza que uno no sabe ni para qué funciona. No, esto ya no se lo vendía a nadie. Sí, no sé. Chiste de varón. Claro. Yo no trabajo eso. Y finalmente, seguro que en el bondi consigo un buscapolos barato. Claro. Yo qué sé, son formas, viste, de tomarse las cosas. Hay que tomársela bien, me gusta eso. Che, le damos la bienvenida a la gente. 7:22 de la tarde. La noticia de último momento es que están por trasladar a Wanda Tadei, la mujer del baterista de Callejeros. ¿Qué tenés? De último momento, según las pericias que se están haciendo. Bájate el micrófono. Hubo una violenta pelea antes de ocurrir el tema del fuego. Esto está ya acreditado en el expediente. ¿En el expediente? Exactamente, con las pericias que está haciendo la policía. Efectivamente, acá me dicen lo mismo. Hay evidencias de violencia en la pelea. Claro, esto tiene que ver con el allanamiento que acaban de hacer. Que están haciendo en este momento, sigue todavía, continúa. Mientras están allanando te lo podemos contar. Yo acá tengo buena información también, ¿eh? No parece, dicen los que participan del allanamiento. No parece un accidente. No parece, dicen. Rastros de una violenta pelea en el allanamiento de la casa, ¿eh? Son los comisarios de la 42. ¿Tenés gente ahí vos? Algunos contactos tenemos. Fíjate si podemos sacar alguno al aire ahora. Dale, un ratito. Ahora vamos a ver. Me parece que tu teléfono vale más que el nuestro, ¿eh? Pero a veces no están autorizados a hablar si es que no están en el lugar del hecho. Esta es la historia. Hay que engancharlos ahí ahora. Exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Señores, pasaron 23 minutos de las 7 de la tarde. Recién te hablábamos de el hecho policial de la tarde. El baterista de Callejeros está acusado de haberle prendido fuego a su mujer y esto abre un montón de polémicas, pero nosotros... Cuchero hueso. A ver. ¿Querés pasajes? Sí, ese es tu cuento. También, Darío. Paso, Darío. Gracias. Che, a los taxistas que pasan y saludan con buena onda, les enseño de luces. El primero que estaciona se lleva un ramo de flores. Flores, gentileza de Orquídea Shop. También hay un desayuno cortesía de desayunosadomicilio.com. El primero que llega elige uno de los dos regalos. Perfecto. El otro se va con los oyentes. Señores, 7:25. ¿Y ahora? Al 10:11 mandaron Pop, Espacio y el Nosotros Nuestro de cada día. ¡Bienvenidos! Ella lo mira con amor. En la desnuda, en la habitación, le ve de a poco toda la piel. Bienvenidos, compañeros. Dice por primera Bienvenidos correligionarios, bienvenidos independientes. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? Somos? Nosotros, los tacheros. Nosotros, los remiseros. Nosotros, los que mandamos mensajes al 10-011, Pop y Espacio. Va a ser mejor. Nosotros, los que estamos esperando que mi marido llegue. Salga del trabajo, nosotros, los que estamos en el bondi, línea 86, nosotros que estamos trabajando en el super día de Oliver, aguantando lo que venga, nosotros, que tenemos paspado los huevos, nosotros, bueno, nosotros llegaron, el calor, volver a casa después, nosotros los operadores de paletizadoras que trabajamos en Cunnington, nosotras, Flo y Agus, las hermanas que te escuchamos siempre. El chino nunca perdió el control. Nosotros los que estamos buscando un bebé y queremos que sea varón, esperamos que contestes. Todos tenemos una eternidad. Nosotras que te seguimos en la otra radio y te amamos, gracias. Y la locura de la ciudad. Nosotros los de Listo el Pollo, para que no aumente más. Lastimala y ella no. Nosotros los que volvemos en el 298 hasta las pelotas, dice Leo. Apretado. Va a ser mejor olvidarse de todo. Nosotras las abogadas recién recibidas, que somos explotadas por nuestros jefes abogados. Hacele juicio. Solo son las 6. Adiós. Nosotras que volvemos para casa con los viejos y los convencimos para escucharte en el auto. Buena onda. Va a ser mejor volver a casa. Nosotros los hinchas de Platense, nosotros los del peaje de Quilmes, nosotras las tortitas recién asumidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Hay varios. Nosotros al lado B. Que confirmamos lo del embarazo en el otro programa, nosotros. Los chicos de Pizza Coco de Lanús, nosotros los zapateros de Lomas, nosotros que estamos acá, embolados con esta lluvia, ¿dónde será? Sí. Manuel de nuevo, recordando a nuestro ex. Me gustó ese. ¿Qué dice? Hey. Nosotros los enamorados de Vanessa, nosotras las que nos trajimos trabajo a casa y no podemos dejar de pensar en nuestro amante. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros los estudiantes de medicina que le hicimos un favor a una profe de la facultad para aprobar. ¿Qué favor? Pero no nos aprobó. No. Ay, te salió mal. Habla bien de la profe. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. Nosotras las secretarias del Sanatorio Trinidad. Nosotros los carteleros, nosotros que somos tus oyentes fieles en cualquier radio. Nosotras que no soportamos más a la forra de la jefa. Nosotros los que te seguimos a donde sea. Nosotras las que volvemos del trabajo comiendo chipa en el tren. Qué rico. Chipa. Nosotros los que trabajamos, qué debate, chipo, chipa. Nosotros los que trabajamos en una empresa de colectivos contando monedas de noche. Nosotros que jugamos hockey en la vejez, nosotros los choferes de Purina, nosotros los médicos, nosotras las maestras jardineras, sí, un saludo muy especial. Muy especial, sí, para la señorita. Ya vuelve las clases dentro de poco. Pero ya la saludan todos los días. Están bordando el todos los días la saludan. Un saludo muy especial para las maestras jardineras que escuchan este programa. Siempre la saludan. ¿Se la saludamos? Sí, siempre, todos los días la saludan. Bueno, por si no quedó claro, ¿te queda algún saludo para mandar? Sí, un saludo muy especial a las maestras jardineras. Chicos, ya está, ya saludaron, sí, sí. Un saludo muy especial a las maestras jardineras. Nosotros los que nunca ganamos nada porque no somos tacheros, ya empezamos a habilitar los regalos. ¡Qué llorón! ¡Maricón! Ahí va. Uno es para los tacheros y los otros no. Nosotros que trajimos a nuestra compañera que está de vacaciones, nosotras las enfermeras del turno noche que entramos a trabajar, nosotros los piratas que visitamos a nuestras vecinas ahora mismo. Ah, bueno. Mira. Nosotras Nosotros, la familia Jenny, que te escucha todos los días, señores, no podemos hablar más nosotros, pero muchas gracias por habernos mandado. De verdad, se va armando nuestra nueva familia en esta radio. Estamos en Uriarte, Nicaragua. Estamos en Pop 101.5. Y ¿estamos? Sí, y en un toque vamos con todo. Los tacheros que pasan y saludan. Acá, llegó uno. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Querés el regalo? Sí. ¿Querés? Cuando yo hablo así, hablo con un tachero que me va haciendo... Me encanta hablar con tacheros que se enseña. Dije hoy temprano, en enero se laburó mejor de lo que se esperaba y en febrero se está laburando peor. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Es verdad. Tengo el termómetro tacheril. Muy bien. Es de Radio Taxi Premium. Rápido, que tengo que seguir. ¿Querés las flores o querés el desayuno? ¿Querés las flores? Claro, un romance. Ok, romance. ¿Para tu esposa o para un amante? Ninguna de las dos. ¿Para una candidata? ¿Para quién? ¿La pareja? ¿Su hija? ¿Para tu hija? Ay, Dios. Para las dos. Llegó el micrófono. ¿Para quién? Ay, me cago con la silla, no me alcanzaba. ¿Para quién son las flores? Para mi pareja. ¿Tu pareja? Bueno, sí. ¿Es como tu mujer o no? No, nada que ver. Estamos en pareja hace 7 años, pero... Todo bien. Sí. Bueno, pero es para tu mujer, algún modo. Bueno, sí, pero no es mi esposa, no. Es la novia. Esto no. ¿Vivís con ella? No. Hace 7 años que salimos, pero no. Muerto de amor, le vas a mandar flores. Sí, ¿escucha sí, el programa? Siempre. No, ahora está haciendo trámites. Sí. No, mejor. Así parece que la garpaste. Como es para... Encima la invito al cine, que ayer me llevé la entrada de acá. Ah, bueno, es el último que completito. En otro programa. Sí, en otro programa. Móvil 638 de sí. Premium. Flores para su esposa, manda. Viste que hay tacheros que todavía le dan a sus propias mujeres, Me encanta. Che, me corresponde. Abrazo, gracias. Gracias. 7:30. Es número uno en el mundo. Es Pop. Britney Spears. When I'm caught in between, counting 1, 2, 3, feet apart and out of three, getting down with 3 feet, everybody loves ocean. Radio 101.5. 7:30, a pedido de la gente. Sí. Insistimos, ¿no? La inseminación radial, que es un método que yo practico hace rato. Tengo testigos. Está lleno de mensajes de oyentes de la otra radio que salen de testigos para contar y llegó el otro tachero. Ya se fue el premio, ¿eh? A ver, va. Que bueno, justamente acreditan que hemos embarazado gente por radio. A parejas que, insisto, no tienen problemas clínicos, pero bueno, necesitan un consejito. Vanina y Alejandro están juntos hace 10 años. ¿Hola, quién habla? Hola, Vanina, ¿te habla? ¿Qué haces? Che, baja la radio, sé bonita, así no... No hace ruido. Lo que pasa es que quiere escuchar, viste, mi marido. Claro, bueno, pero pedirle disculpas, porque si no sale muy mal al aire. Pedirle disculpas de mi parte, ¿eh? Total, no vamos a hablar de él, ¿eh? Listo. No, bueno, ahora que no escucha. Tu ex, te da mejor. No, mentira, mentira, mentira. Vanina, hace 10 años están juntos. ¿Tienen hijos ya? No, todavía no. Ah, pues. Empezamos. ¿Empezaron a buscar? Estamos empezando a buscar, sí. ¿Cuánto hace? Y hace una semanita. Nada, está perfecto, me gusta. Los médicos dicen que hasta 6 meses no hay ni que hablar del tema como un problema, con lo cual ni te pienso hablar de... ni te pienso dar consejos para embarazarte porque no te quiero condicionar, ¿está bien? Está bien. Porque es muy poco tiempo de buscar, igual me da curiosidad. ¿Por qué decidieron ahora después de 10 años? No, en realidad, estuvimos 8 años de novio y nos casamos hace 2 años. Ahora el 1 de marzo hace 2 años que nos casamos. ¿Quieren varón? Sí, queremos un varón. Bueno, yo te ayudo, mira. Está lleno de mujeres la familia, de los dos lados, entonces queremos el varón. Ningún problema, te ayudo. Mira, el tema es así. A ver. Ahora cuando jueguen suelto, cuando jueguen con libertad, ahí pasan de servicio penitenciario y nos hacen señas de luces. Enseguida vamos, macho. Yo sé que hay una orden de captura. Perdón, Vanina, no, te decía. Está bien. Yo te recomiendo vos buscar con libertad y que venga lo que venga, la verdad. Porque recién estás empezando a buscar. Está bien. Si te agarrara la desespereta y quisieras buscar y calcular el día y todo, decirle que baje la radio que se escucha. Si quisieras buscar, no, porque se escucha mal al aire, ¿verdad? Siempre es fácil. Sí. Pedo, che. Y pero se escucha como el ojete, si lo escucha. Ahí está. Sí, o sea, yo te recomiendo buscar libre. Ahora, si vos querés un varón, una vez detectado el día en el cual ovulás, que es fácil de calcular, ¿sabés hacerlo eso? Sí. Sí, ¿sos regular? Sí. Va, es una hueva. Lo vas a calcular fácil. Uh-huh. Y lo que se recomienda en la búsqueda del varón, ¿cómo decirlo sin ser grosero, pero ha funcionado en la otra radio y los oyentes son más o menos humanos como los de acá, tienen que ser? Sí. A ver, ¿cómo te lo explico? Si vos sabés el día en que quedás, ¿El día? Si vos sabés más o menos el día en el que ovulás, el día en el que te te toca buscar, ajá, él tiene que llegar ese día, digamos como el mano santa, cargado. Sí. Vamos a pensarlo de este modo. ¿Viste el café ristretto que viene cargado, que es chiquitito así, pero viene espeso cargado, viste? El café ristretto. ¿Habrás pedido alguno alguna vez o no? Sí, por supuesto. Bueno, varón ristretto. Ajá. Varón ristretto. Clarísimo. Ahora, si el que quiere nena, tiene que ejercitar mucho y llegar aguadito. Más lágrima, ¿entendés? Está bien. Es decir, el varón tiene que contener sus ganas durante buen tiempo. No vale solo, tampoco se tiene que estar tocando solo porque la caga igual, ¿eh? Solo vale. No, sí. No. Tiene que llegar al partido cargado ristretto. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Eso sí, para varón, pero lo aclaro porque hay muchos mensajes de gente que quiere nena. Los que quieren nena, tienen que llegar muy ejercitados. Tienen que llegar... Nena. Tienen que llegar con lo que queda del mundo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. Por ejemplo. Perfecto. Yo, un gran amigo mío, cuyo hijo ahora, mirá, es uno de los mejores amigos de mi hijo, ¿sí? Sí. Que trabajaba en Radio Mitre, ahora trabaja en Perfil. Sí. Ese tipo que es amigo mío, yo le busqué el día. Ayudó por el Evaplan, que es algo que vende en la farmacia, le busqué el día. Lo mandó al chaco a la mujer, digo, mira, vos te toca tal día, ta. Sí. Como lo había hecho aguantar sin hacer nada, 2 o 3 días antes, porque veníamos sin quedar, ajá, salió varón. De hecho, hoy, insisto, el nene es el mejor amigo de mi hijo, ¿ok? Sí. Ahora, como yo venía muy relajado en la búsqueda que estoy teniendo ahora, no sé qué, parece que viene nena, ¿entendés? Viene funcionando. Sí. En los 6 oyentes que lo probé en otra radio funcionó. Está bien. Está bien. Te aviso después. Sí, sí. Yo igual insisto, en tu caso, porque hace poquito que buscás, te recomendaría, te recetaría que te relajes y que busques y que venga lo que venga. Que disfrutes de la búsqueda. Que venga lo que venga, ¿viste? El tema es que es un celoso y no quiere nena por ese motivo, por eso la va a aguantar. ¿Quién no se la va a aguantar? No, explicale que la nena es el novio de la novia de papá, no entiende nada. Relajate. No, si es por esa huevada, todo el consejo al pedo. Y no, olvídate. Relájense y disfruten de la búsqueda. Quiere varón porque dice que no va a poder, o sea, con una nena, ¿no? Olvídate. Relájate y busca tranquila. Haceme caso. Relájate y busca tranquila, no te condiciones que te la vas a complicar. Está bien. En tu caso, en tu caso, lo que sea, tienen tres y están jugando por la nena, bueno, que hace, que tomen nota de consejo. Sí, por supuesto, por supuesto. Malina, gracias, beso grande, beso bueno, grande. Beso. Te mando un beso a Ale, que te escucha siempre de la otra radio también, y me hizo escucharte también a mí, me encanta. Bueno, mandar un abrazo grande a tu marido y pedir disculpas que le hice bajar la radio, pero se escucha mal. Beso grande. Soy chofer de camioneta, así que sos una compañía. Gracias, en serio, mandar un abrazo grande y ojalá que venga rápido y salga sanito, que es lo único que importa. Un beso. Dale, muchísimas gracias, un besito. Chao, flaca, chao. Che, bueno, 8 menos 20, dos mensajitos, a ver, cortinita. Yo llamaría a mi profesora de lengua de primer año, era un caño y un perrón, dicen. Con tus hijas, vos tenés nenas. Sí. ¿Se da lo que yo expliqué? Sí. ¿Se da? Sí. Sí, completamente. Sí. Yo soy la princesa y vos sos el mejor papá del mundo. Sí, no, y el caso, en la búsqueda... ¿Se da? Sí, nosotros nos pasamos rosca. Se pasaron de rosca. Y ahora lo pienso con el resultado opuesto. Y pasa que tu esposa, la esposa de él, yo trabajé con él en otra radio. Sí. Es muy calentona. Sí, insaciable. Epa. Qué bueno. Sí. En otra época decía querendona, porque era más temprano. Ahora que ya son 8 menos 20, digo insaciable. ¿En serio, no? Sí. Tu germo insaciable. No, impresionante. Y más en la época tiene que buscar. Sí, ¿no? Oh. Además es gratis para vos. Sí, totalmente. Por el menos. Totalmente. Es importante. No, y aguado es lo normal en casa, todo va aguado, así la imagínate. La mujer de este es terrible, ¿o no? Sí. Pero, ¿cómo está? ¿Y a vos te divierte o te jode un poco? Ya estoy cansado. Estás cansado. Si sale tan aguado, ¿sí? Van a tener que cambiar la máquina, ¿eh? No, pero en serio te digo, es una bestia. Escuchame una cosa. Sí. ¿Cada cuánto te toca a vos? Y ahora estamos ajustando la rutina porque es un nuevo horario laboral y qué sé yo. El año pasado estábamos, nos veíamos el domingo, viernes y más o menos. Pero no, hemos tenido heavy. Heavy, muy ¿cuándo? Brava. Sí. Cuando ya nos pasó que venía cansado del laburo, le agarra a la mujer de, con todo respeto por Paula, le agarra una época en la que está hambrienta. Sí. Escúchame, arrancábamos la radio 5 y pico de la mañana. Corta. ¿Qué pasó? 8 menos 20. ¿Qué me contaste antes de salir al aire? ¿Quién era nuestro oyente más fiel en este programa nuevo? ¿Nuestro oyente más fiel? ¿Quién es la que suegra? Ay, boludo, vamos a hablar esto. Sí, sabe. No, la cagamos. ¿Sabe? No, llévatelo. Mundo Rosin. ¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo a 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple, es claro. Más info en www.claro.com.ar. Llega por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé. La artista ganadora de 6 premios Grammys viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquirí tus tickets llamando al 5533-5533, tuentrada.com y puntos de venta habilitados. Produce 8 Music. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10 mil pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10 mil pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10 mil pesos por semana para vivir un verano como nunca. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. 101.5 Top. Bien levantado. Bueno, hoy se cumplen 3 años. Hoy se cumplen 3 años de la última vez que el Negro Ibarra pasó al ataque y volvió. Bien levantado. Hola, soy Luis Majul. ¿Cuál es la diferencia entre un amante y una esposa? ¿Cuál? 40 kilos y 15 años. Oh, ¿y cuál es la diferencia entre un amante y el esposo? 40 minutos. ¡Qué lindo! Bien levantado. Último momento, le volvió a crecer el lunar peludo a Juanita Viale. No, qué amoroso. No. Bien levantado. De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Punto. 101.5 Bien levantado. Con Beto Casella. Acá, en Pop Radio. Mundo Rossini. ¿Tenés pensado cómo vas a arrancar el año? La radio te da la respuesta. Es muy fácil. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y ganate 10 mil pesos por semana. ¿Escuchaste bien? 10 mil pesos por semana. Además, si envías tu SMS con premio al 10011, ahora tenés doble chance de ganar. No esperes más. Manda premio al 10011 y gana 10 mil pesos por semana para empezar el año a pura suerte. La última noticia que tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Wanda Tadei lamentablemente está siendo trasladada a otro hospital. Su estado es crítico, muy grave. Tiene un respirador. Obviamente tiene el 60% del cuerpo quemado y habrá que ver qué sucede con su evolución. Por el otro lado, Eduardo Vázquez continúa detenido en la comisaría 42 y mañana será indagado por la justicia, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rossini. En Pop Radio. Pop. 101.5 Soy el remedio sin receta y tu amor. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, 8 menos 10. Estamos en Pop. Va haciéndose de noche en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor, ¿eh? Ayer nos dice sí. Mucho calor, es cierto, 26 grados. ¿Cómo va a estar mañana y pasado? Bueno, parece que esta noche viene la lluvia, ya lo venía diciendo el servicio meteorológico, probabilidad de algunas tormentas aisladas para esta noche de miércoles, también para el comienzo del día jueves, la mañana con probabilidad de precipitaciones, mínima 21 grados, la máxima otra vez de 30, pero las lluvias se terminan mañana jueves. Está muy delicada la novia del... la esposa del baterista de Callejeros, la acaban de trasladar. Escuchen lo que está diciendo en este mismo momento en la puerta del Hospital Santoyani, una autoridad del lugar. ¿También estaba quemado Vázquez, doctor? Tenía leves quemaduras en las manos. Leves quemaduras en las manos. Le acabo de decir, el tórax, abdomen y... parte de la cara. Ahí está, ¿eh? Tórax, abdomen y parte de la cara. Fue alcohol, el líquido con el cual se quemó el cuerpo de la esposa del baterista Callejeros en la noticia de esta tarde, por eso la estamos cubriendo minuto a minuto. Agustín. Le meto un toque en el mundo de River. Lo que quieras, linda, ¿sí? Linda nota del enano Buenanote Nolé. Ah, mira. Va a la iglesia, pide por sus amigos. Voy a aprovechar para tirar una frase que me dijo un amigo grande que se le murió el hijo joven hace poco. El enano se pregunta por qué a mí, y este amigo mío me dijo, velando a su hijo, ¿por qué no a mí? Estamos todos expuestos a que nos pase cualquier cosa en todo momento. A mí no me gusta esa explicación. No es una explicación, es una actitud frente a la vida. Bueno, es cierto. Es una actitud. Es exactamente así. Es una actitud que yo mucho no comparto, ¿no? Bueno, a mi amigo... No, pero está bien, me gusta discutir. No, por eso. Cada uno en ese momento hace lo que puede y siempre está bien, porque uno hace lo que puede. A mí mucho no me cierra. Mucho más duro, ¿no? Dice Stephen King, ¿viste el extraordinario? Súper escritor y novelista. Dice Stephen King, y lo cita Reinaldo, si te cases, ¿viste que en las novelas hay como unas citas al principio, ¿no? Cita Reinaldo, si te cases, Stephen King. El campesino Bob, cansado, miró al cielo y se preguntó por qué se le había incendiado la cosecha, por qué se le había muerto un familiar. Miró al cielo y preguntó, Dios, ¿por qué a mí? Y entonces apareció Dios y le respondió, sencillamente no me caes bien. Stephen King, un texto. ¿Sabes qué? Ya que estamos hablando de estas cosas, ¿qué? ¿Me das un minuto? Paramos el mundo por un minuto. El minuto Rocín. Me tienta hacer un minuto con este tema que sacaste porque me acuerdo un capítulo de House sobre eso, pero como se viene San Valentín, voy a hacer un minuto que tiene que ver con el amor. Un escritor llamado Manuel Mujica Lainez sacó varios libros, pero uno particularmente extraño porque es muy chiquitito, muy chiquitito. E incluye textos breves con dibujitos de él. En rigor son textos que están en sus dibujos, como si te dijera que en el dibujo vas leyendo chiquitito con una letra cursiva mínima, oraciones puestas en el dibujo, entonces el libro pasa en limpio el texto y publica el dibujo. Es un libro un poco caro al pedo, pero es lindo. Y tiene una idea muy buena, que es la de los enamorados del amor. Cuidado con los enamorados del amor. Gente que se muere por cazar a su presa y una vez que lo hace, sigue su cacería, ¿no? Enamorado del amor es un tipo muy complicado, una mina muy complicada. Porque es gente que está muy enamorada de la situación de estar enamorado. Casi te diría de sí misma. Mucho más que de la otra persona. El enamorado del amor ama estar en pareja más que a su pareja. Reinaldo, si te cases, justamente, que recién lo nombramos, me hace acordar a mí un poema de un tipo que dice que en un momento se muere dentro de la pareja. Es como, sale del living enamorado y para cuando va llegando al dormitorio, el tipo ya no es más el que era. Se le corta, se corta eso. Y la persona que estuvo enamorada no entiende por qué la dejan. El tipo honestamente siente la situación de enamoramiento, pero no es por vos. Es es por la situación de enamoramiento. Y con la misma fe que te casó cuando te tuvo, lo puedes sentir por otra persona. El enamorado del amor no se detiene y avanza como un novio serial, como un enamorado serial. Y va dejando al costado su camino muertos y muertas de amor que no logran recuperarse. Porque claro, la cosa se corta quizás en el mejor momento de la pareja. Entre todos los mensajes que llegaron hoy al 10011 Pobi Espacio, de gente que quiere volver a llamar a alguien y no se anima, está lleno de víctimas de enamorados del amor. Gente que se quedó prendida, muerta, por otros que siguieron su paso. Mucho cuidado entonces. Si sentís que tiene que ver con vos, si sentís que de verdad es diferente con vos de lo que fue con otras personas y de lo que es con el resto del mundo, avante y disfruta. Pero si es medio serial, hay que subir la guardia porque te va a dejar frita mal. Enamorados del amor, quizás los enemigos más serios y más camuflados que enfrenta San Valentín. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop 101.5. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo a 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple, es claro. Más info en www.claro.com.ar. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. ¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Llega por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé, la artista ganadora de 6 premios Grammys, viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquiere tus tickets llamando al 5533-5533, tuentrada.com y puntos de venta habilitados. Produce Eight Music. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Cif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. La temporada es verano. La música es pop. Pop. Verano 2010. La vida es una fiesta. 3 minutos para las 8 de la noche. Estás escuchando Mundo Rocín y hoy te estamos pidiendo que nos cuentes a quién te gustaría llamar, con quién te gustaría hablar después de mucho tiempo de no hacerlo. Hola Pipi, soy Nicole. A mí me encantaría hablar de nuevo con mi viejo, a pesar de todo, decirle que lo amo con mis vivencias y formas de ser. Que me perdone. Otro, yo llamaría a mi amante que me dijo que hace un año que pienso en ella y me volver a verla. La gente se comunica con nosotros, nos llama al 4535-4210, 4535-4210 y manda mensajes de texto, pop, espacio y tu mensaje al 10011. It's the kind of magic. It's the kind of magic. The kind of magic. One dream, one should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging. So just No, no, hay que avisar. No, chonputo. Claro. No hay que avisar. Señores, no sé si escucharon, pero O'Clock las 8. Muchos mensajes por el tema de los bebés, ya está, hay que salir un poquito de ese tema. ¿Qué tenés para esta hora, Mechangesa? Sabes que tengo revista pronto y me gustaría comentar dos o tres títulos, al menos que me llamaron la atención. O sea, comentando una hora, me hice las pelotas. Daniela Cardone, sí. Me divierte ir a comer con mi hija y no sus amigos. No va nada, voy a hacer... Si querés, mete todo y si querés, me quedo. Cualquiera de las dos opciones, lo que vos quieras. Dale, sí, estamos borrando de la planilla. Daniela Cardone dice, me divierte ir a comer con mi hija y sus amigos. Sí, y sus amigos te quieren comer a vos en la cena. O sea, es raro ir a comer con los amigos y llevar a tu vieja. Yo la entrevisté, o sea que no salió al aire todavía. Está buenísimo. Está fuerte. Daniela Cardone está buenísimo. Tiene unos tatuajes acá en la foto, bueno, no importa. Bueno, eso me gusta menos, pero bueno, sí. Sabrina Rojas, sí. Otra chica así del verano, por decirlo de alguna manera. Cuando beso a Luciano Castro, las chicas me gritan, yegua, no lo toques. Bueno, yo le gritaría yegua, aunque esté besando el anillo del Papa Benedicto XVI. Sí, yo también. Bese lo que bese, para evitarle cosas. Qué buena que está Sabrina Rojas, ¿no? También, sí. Está bien sí, dicho, sí. Y esta no tiene tatuajes, pero también está buena. ¿Sabrina Rojas? Sí, no sé si ay, la habitás. Mujeres. Sí, sí. Celoso, está celoso. No, chicos, de verdad, No, no, sé si para no, yo voy no, con... No, está loca, Sabrina Rojas, sí, no, está no sé lugar. Si para tanto. Yo voy con Eugen. Es para todo. Sí, está que me gustan tanto, los pechos todo. Operados. Okay. Por posar sexy no soy atorranta, también dices a Sabrina Rojas. No, de después manera. Hay una muy linda nota. No, es por eso, Sabrina. No. Nunca, todo lo demás. Nunca te lo dijimos por eso. No, Agustina Atías, no sé si lo ubican, es la hermana de Emilia Atías. Ajá, sí. Y está igual de buena. Ajá. Una familia. Parezco linda. Finoli, dice el título. Sí. Pero soy de San Martín, hincha de Chacarita, quería comentarle acá al señor Villarreal. Ya tiene algo en común. Tranquila, la gente que parece Finoli, la gente que parece Finoli, deja de parecerlo cuando pronuncia la palabra Finoli. No, sí, claro. Te quita de la lista. Sí. ¿Algún título más que quieras que te comente, corazón? Sí, el peor de todos para mí. Dígamelo. Walter Quirós, ¿lo ubican, actor? Sí, sí, claro. Como que no, socorro quinto año. El viaje de Pino Solanas, etcétera. Una sola foto en la playa. Sí. Y escuché el título. A ver. Walter le gusta morder el choclo. Ay, ya. Y bueno. A ver. No es sutil. No. Chicos, si quieren... Hay un momento que es así. Hay un límite. No. O lo ponemos o no lo ponemos. A ver. Me imagino la redacción. Queremos poner que Walter Quirón no sé qué. Lo escribimos y lo escribimos. Poner esta cosa en el medio. A Walter le gusta morder el choclo. Y pues si quedan dudas. Claro, bueno. Es fuerte, pero ojo. es fuerte y en rigor es cierto porque claro. Lo vemos cuando sí, chocó en la foto de la revista. Sí, muy bien. Señor, bueno. Saludos a Augusto Tartufoli, que es el editor de pronto, que habrá tenido esa duda con el choclo en la mano. No sé quién es Tartufoli. Tartu, el que trabaja conmigo en la media de la mañana. No sé quién es. No, mentira, es amigo. Es amigo. Pero es amigo en la calle. Cuando edita pronto no es amigo. No, y bueno, ahí cuando me saluda en la calle es amigo. Me hizo pasear por todos los pecados de pronto. Ya. Cuidado, porque si decís algo, quizá dice a Rosín le gusta morder el choclo o algo así, el próximo tiene resentimiento de los que fueron gordos y bajaron de golpe. No lo va a decir, se fue gordo. Ah, no, mirá. Muy gordo. Che, bueno, ¿de qué va hoy? A ver, la consigna también me importa un carajo, no la voy a decir. Consigna, que la gente escriba sobre lo que se le canta el culo al 10011 Pop Espacio, ¿qué están diciendo? A mí me gustaría llamar a una ex para decirle que sin ella soy feliz y que hoy tengo tres hermosos hijos con la persona que me ama de verdad. Soy Gu. Bueno, muy bien. Pasaron 4:08, en un ratito nada más con Darío. Vamos a tratar de desentrañar la gran duda, ¿no? ¿Accidente o agresión? Hay muchos indicios, al menos periodísticamente hablando, porque hablamos con fuentes, porque sacamos al aire al abogado. Hay muchos indicios de que se confirma la primera especie sobre el asunto callejeros. El baterista la agredió. Eso es lo que indican todas las fuentes que consultamos. Tenemos más detalles, vamos a ampliar a lo largo de esta hora. Agustín González, ¿de qué se trata para vos esta hora informativamente hablando? Tengo, ¿qué van a hacer de Pasarela y Estrada con el burrito Ortega? Ah, mira. Tengo que contar igual que el uruguayo James Rodríguez, no James. James Rodríguez metió un cabezazo en el segundo palo para que Banfield gane al Morelia Mexicano 1-0 por esta fecha de la Copa Libertadores. Muerta la clase empresarial argentina, el establishment argentino con Mujica. Todos muertos por eso. Yo con quiero un presidente como Mujica, dicen todos. Dicen todos. ¿Que se va en Uruguay? No, quieren... esa bestia, no es animal. ¿Qué va a hacer? Es más interesante el tema. Lo que es lindo preguntarse también es si viviendo en Uruguay pensarían lo mismo, porque, bueno, ya sabemos, es ideológicamente un tipo de izquierda. En Uruguay, por ejemplo, buena parte de los empresarios importantes, por lo bajo, dicen yo no le creo que no venga con sed de revancha. Ustedes saben que su tipo estuvo preso, fue militante de izquierda. Era Tupamaro en serio. Era Tupamaro en serio y... No como algunos. Me gusta la aclaración. Era Tupamaro en serio y la derecha de allá no le termina de creer que no venga con fe, con ánimo de revancha. Yo sí se lo creo y a mí sí me encantaría tener un presidente como Mujica y no me parece que se tenga que vivir Uruguay los que disfruten del discurso de Mujica. Pero vamos a ampliar más tarde, ¿eh? Ya saben, Mujica se reunió con empresarios y es una noticia que al final rebota en la Argentina. Discutimos todo esto en un rato. En el medio hacemos el café. Hablamos boludeces en el seco. Sí. Dale. Ahí está. Pasaron 6:08. Último momento, Cristina. Que no vengan a decir que la inflación es producto del aumento de la oferta monetaria. Subrayó. Entender la clave del consumo es entender la realidad de la economía. Que no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Mucha información. Música. En seco y después todas las noticias. Dale. Let's go, girls. La vida es una fiesta. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. The girls need a break tonight. like a woman. Hay otro mundo, pero no necesariamente mejor que este. Estás escuchando Mundo Rosín en Pop Radio. Pop 101.5. Bueno, momento casi de recreo del programa. 8 y 10 es el momento en seco. Sacamos la cortina, esperamos la picada que nunca llega. No prendemos un faso porque no se puede. No, no se puede. No. No llega la cortina, ¿viste? No llega la picada. Nunca. Curioso, ¿no? Nada. Tan bien que nos han tratado en esta radio. Porque hay que decir que no, que nunca nos trataron así en ninguna radio donde laburamos. Es verdad. Pero la picada no llega. Bueno. Mirá que tenemos viajes. Sí. Uriarte de Nicaragua, por las dudas. Y viste que nunca se sabe. A propósito, te dejaron dos bolsas para mí y no me las diste. Vos, ¿dónde están? Están a mano. Te haces el pelotudo. Sí, tráela, ladrón hijo de tu madre. Bueno, señores, en nuestro recreo de todas maneras propongo un tema muy de bar. ¿Tienen opinión formada sobre Ricardo Ford? Qué pregunta, ¿eh? Yo tenía y se me deformó. Se me derritió la opinión. ¿Lo tenías a él? Tenía una opinión hasta el año pasado, pero después vi tantas cosas raras en el verano que ya no sé qué pensar. A ver, rápido, ¿qué opinas? Me cae bien, me está dejando caer bien. ¿Te caía bien? Me caía bien. Yo hablé bien de él cuando me preguntaron públicamente. Estuve en Infama, estuve en lo de Fantino. ¿Por qué hablé bien de él y ya no lo hago? ¿Por qué? No, porque Real cambió de opinión, que es lo que muchos están haciendo ahora. Viste que cuando Real se enojó, como es lógico, Real se enojó con razón, está claro, ¿eh? Real se enojó con razón. Pero no es que siga esa opinión. ¿Pero le crees a Real esos enojos que le dan rating? Sí, olvídate, tiene rating igual. En este momento de su vida y en este momento de su carrera, tiene rating igual, olvídate, no necesita. Realmente lo necesita. Dos días antes de pelearse con Ford, le ganó a Telefía del 13, digo, no. No me parece que viva de eso ya. Pero sobre el tema Ford, yo hablo bien. Porque decía, ay, no es mucho espacio que le dan. No, porque le daban el espacio que le tenían que dar. Es decir, cuando decía, y no le saque espacio a cosas más interesantes, no. Mire. Desde la historia de espectáculos del mundo, un freak junta gente. Circo Romano, un tipo de 3 metros, medio raro, un enano. Un tipo con 3 brazos, junta gente. Sí. Este es como un free grandote, un operado loco. Me parece que laburaba de eso. De artista circo. Y en ese plan no me jodía. Lo que me parece es que a la hora de industrializar su friqueada, a la hora de hacer de esto un negocio, vivir de esto, tener su programa, debió respetar alguna regla de convivencia mínima, ya no códigos del espectáculo. No me cago en los códigos del espectáculo. Pero tenés que tener regla, digo. Cuando vos te dedicás a un negocio y antes no te dedicabas, tenés que tener algún respeto por lo que tenés cerca. Chabón no dejó cagada por hacer, dejó plantado todo. A mí también. Yo iba a contar una cosa. Yo no iba a hacer la pregunta animal. Sí. Tipo quedó en venir, fue postergando cada 10 minutos su llegada. Y... Ah, sobre el pucho. Sí, un desastre. Me perdí de grabar a otro en su lugar. Muy mal educado. ¿Por qué no hice lo mismo que todo lo que lo putean? ¿Viste? Todo lo putean. Me colgó un móvil, iba a venir, no vino. ¿Por qué? Porque me cago. Porque, a ver. Claro. No viniste. A ver, Darín vino igual, tranquilo, Ricky. O sea, está todo bien. Es decir, me interesaba un montón. Me interesa como entrevistado. Lo entrevistaría ahora acá mismo. Me parece un tipo interesante para conocer. Me cago en. No vení, y si no vení no me pasa nada. Esa es la situación. Ahora, ¿qué cosa, no? Con los maleducados. Al final, la educación sirve para todo. El problema que tiene él es que no es un pibe educado. Totalmente. No es un pibe educado. Todo el problema que tiene. Puede ser igual de atractivo, de entretenido, la gente lo puede ver igual. Y si fuera más o menos educado. Uh-huh. Entras a laburar en una galería, por eso un negocio, y los de local de al lado los saludás, le preguntás, che, ¿a qué hora se rompiste? Sí, tipo, sí, historia turbulenta con el padre también, ¿no? Sí. No sé, yo no consumo televisión, así que estoy un poco afuera de la opinión de Ford. A mí lo que me parece es que el problema que tiene es que no tiene educación. Es un pibe muy bruto, muy mal educado. Sí. Con la misma gracia, con la misma cosa loca que a la gente le gusta ver, el gastadero de guita, se sorprende que la gente mire por televisión gastar plata a Ford, ¿no? Se sorprenden de eso. Sí. Macho, compraban caras para ver ¿Cómo mostraron la pileta a los que le robaban la guita con el menemismo? Así es. Claro. Eso era más grave. Y la gente compraba la revista. O sea, a mí no me sorprende eso. Lo que me parece es que hay un punto que nadie toca. Y es eso, que es mal educado. El tipo mal educado. Si el tipo fuera respetuoso y se dedicara a esto y fuera agradable, digo, sin horren y sin choras pelotas, esperar que el tipo vaya a ensayar. Tiene que ser educado. Disculpame, sino, no pude, estoy haciendo un programa. Con buena educación, la mitad de esos quilombos los hubiera evitado, para mí. Se sí. podría copiar de su padre ficcional, ¿no? Que Willy Wonka, que cambió mucho en, en su vida, era muy amargo y después se hizo amigo de los niños. Quizá Ricardo podría aprender a tratar a la gente así. Además es irrespetuoso. Ayer vi que Pamela David le quiso hacer una nota y no le dijo, yo vos no te voy a contestar porque vos no sos periodista y no me podés preguntar a mí. Una cosa absolutamente ridícula cuando hoy en día los periodistas no... gozan de un gran prestigio a la hora de ser con títulos. ¡Él hace reportajes! Claro, claro. Sí. Yo al revés, mira que yo me dedico. Sí, yo no lo vi. Pero mira que yo me dedico a hacer reportajes. Digo, podría decir, yo más o menos me preparé para esto, y en la facultad. Yo podría. A mí no me jode que nadie haga reportaje. Pero si a mí no me jode que no le jode a Ricardo Ford. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora te contesto. 10-11. Estamos de la picada. Espacio. ¿Quién es Ford? Acá. Esto es la muestra de la decadencia mediática de la Argentina. Olvídate. Para mí no. Ford. ¿Sí? Y lo más grave es que la gente lo vea. Yo te digo la verdad. Lo más grave es que a René Favaloro en la tele argentina. No pega el huevo. Bueno, más entretenido. Es más entretenido. Y baila mejor y canta mejor. Es más entretenido. Igual están de derecha. Es cosa más importante. Pues. Sí, están de derecha como era el otro. Sean mensajes de texto opinando sobre Ricardo Ford. Es un pobre infeliz, dice uno de los oyentes. Otro es un pelotudo importante. Sí, bien. Yo igual canto acá. Sí. Va a seguir creciendo. No me parece un fenómeno. ¿Vos crees que no? Para mí, Zulma Lovato y él están cabeza a cabeza. Sí, yo opino lo mismo. La diferencia es que Zulma Lovato es un débil mental. Sí. Y Ricardo Ford no. Dos cosas. Primero. Justamente es el ejemplo que yo iba a dar en el sentido contrario. Yo creo que no es un fenómeno que vaya a pasar así de episódicamente. Tiene más poder, tiene guita. Digo, al final, el programa de él es un programa donde muestran cómo se compra en Miami. ¿Quién lo pagó él? Él no pone guita para salir, pues se lo lleva a todo Miami y está en Miami. Es decir, tiene resto. Es mucho más interesante como artista, para mí, en eso, pues, si querés llamarlo artista, como freak, como lo que sea, me parece más interesante, y me parece que tiene mucho más resto y mucho más proyección, no me parece un malvado para nada. Ahora, sí quiero discutir con vos una cosa, pese a que yo sé que no tenemos más tiempo. No me parece materia opinable, y critiqué mucho los programas donde se hizo, y ahí te cruzo mal, siempre me pareció una falta de respeto imperdonable, que en un programa de radio se tratara en masculino a un travesti, a un tipo que decidió ser mina. Quiero decir, lo trataste en masculino, a Zulma Lovato. ¿Y para mí, hombre o mujer? Para mí, una cuestión de respeto básica, por la gente que... básica de género y básica por las libertades individuales, es respetar la identidad sexual de que elige una persona. Y si esa persona dice que es un malvado y se siente mujer, yo la trato como tal. Perfecto, entonces hablo en femenino, pero para mí es una falta de respeto tomar a una débil mental como un fenómeno freak y lucrar con ello. Eso es mucho peor. Correcto. No, es un tema, son dos temas distintos. Lo que vos pensás sobre esa persona y, digamos, el manual de estilo que vamos construyendo nosotros. Pero lo podés discutir. El femenino fue un detalle para mí. No era el eje de tu argumento. No fue para nada. No, pero está bien tu aclaración, porque todo el mundo carga sobre eso, que es él. No importa, es una persona con salud mental frágil. A mí no pasa. ¿Viste? No pasa, pero bueno, lo hubiera discutido mal. O sea, me hubiera gustado discutirlo. Quizás si porque tu mente es más abierta que la de otros. Pero ojo, hay muchos que dicen es él. No, pero aparte, no es que no pasó por el eje mi aclaración. No, ya entendí, quedó claro. Pero no, 2010 no, ya está, hay cosas que no discuto. Pero entendía que apuntaba a otra cosa, Agustín. Che, 8:18. Faltan 8 para las 8, che. Basta, se terminó el tema, ya me cansé. Ok, ¿qué pones? ¿Un tema? Sí, y después a laburar, dale. Perfecto, dale. Mundo Racing. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, ¿qué pasa? No se escucha un carajo acá, ¿eh? Ahí está, 8 y 20, perfecto. Sí, decime, Eugenia. La mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Start Digital y bajate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, se trata de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Start Digital el regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Dot Buy Shopping y en Avenida Callao, esquina Arenales. ¿Cuál es la canción más linda del mundo según la mayoría de la gente que escribe canciones de amor en castellano, por lo menos? El día que me quieras. ¿Sí? Uh-huh. Se lo pregunté a un montón de músicos de los más diferentes géneros, ¿eh? Uh-huh. Si tuviera que hacer un ranking, El día que me quieras. Hay una versión preciosa del día que me quieras de Pedro Guerra. Me encanta. ¿Te gusta Pedro me Guerra? Encanta. La oferta de la semana que viene es Pedro Guerra. Es Pedro Guerra, sí. Muy bien. Tiene un disco de covers extraordinario que les recomiendo un montón. Tiene boleros chiquititos, muy lindo, muy lindo. Bueno. 2022, dígame, Chequeser. No, sigo viendo las revistas, en este caso Gente. Entrevista a Luisana Lopilato, que se la pasa hablando últimamente de su relación con Michel Bublé, el músico. Y las tartas y la marihuana. Sí, ese mismo muchacho. Pero, ¿sabes lo que dice ahora? Me gusta mucho. Dice: al principio nos comunicábamos por computadora. Necesitaba verle la cara y leerle los labios a él. Igual, escucha, igual al lado de él había un intérprete. No. Ahora ya no necesitamos ningún traductor para entendernos. Bueno, menos mal. Mi mujer y yo, psicólogo, sí. Ahora, esto de intérprete. La cosa increíble, ahora ya no necesitamos a nadie para entendernos. No, flaca, recién estás empezando, vas a necesitar 1 millón de personas para entenderte después con tu pareja. ¿Qué es esto? Hay parejas que con solo entender el idioma, ya siente que se entienden y todo. Qué linda que está Luciana también, ¿eh? Hoy muy lindo. Peor, si en realidad estoy aburrido, entonces todo lo que miro, no, al revés, estoy como medio aburrido, ¿viste esos días que te agarras así mismo? qué bueno que está. Después no te da fiaca, no caminarías media cuadra por alguna de esas, pero estás si así quieres como... chiflamos cada vez que pase una chica por la esquina. Algo así. Si podemos poner puntaje, como en los Juegos Olímpicos. Claro, a las minas que van pasando. Estamos en Uriarte y Nicaragua, ¿eh? Ya pasó el tachero, ya se lo llevó. Sí. 10.011, Pop Espacio, ¿qué dice la gente? Ricardo es un fenómeno y todos lo envidian porque lo odian. Eso no lo entiendo. A mí sí me cae bien. Bueno, perfecto, ahí está, ¿eh? Está bien. Dice que lo envidia. Yo insisto, ¿eh? Yo creo que como fenómeno es divertido, que es una pena que sea tan mal educado. Yo creo que si tuviera la educación, se le hubieran allanado muchos de los caminos que ahora se le complican. Bien, tratando el elenco. Viste, si sos un poquito más educado, va mejor. Diga. No tiene huevos. Dice, hola Gerardo, Ricardo es una persona con un complejo de inferioridad inmenso que necesita humillar a los demás para sentirse bien. Bueno, no se necesita tanto, pero bueno, va para el mismo camino. Señores, okay. La noticia del día tiene que ver con el baterista de Callejeros. Hoy temprano sacábamos en primicia al abogado de la banda Callejeros, a quien fuera abogado durante todo el quilombo cromañón, el guitarrista... se llama Eduardo Vázquez, fue detenido esta tarde. Wanda Tadei, su mujer, se casaron hace 3 meses, presenta un cuadro grave, el 60% de su cuerpo está quemado. Inicialmente la versión que corrió decía que él le había tirado queroseno, alcohol, algún líquido combustible y le había prendido fuego. Pasaron las horas y sigue siendo la misma versión la que crece, pese a que el abogado nos decía, yo no sé dónde salió, claro, cierto, él no habló, pero bueno, todos los indicios suman para ese lado. Hoy contamos con Darío Villarroel, mientras allanaban la casa del músico, que encontraban ahí mismo rastros de violencia, pelea, todo indica que efectivamente el baterista de Callejeros le prendió fuego a su germu, y la acababan de trasladar, lo vimos por C5N, Esta es la noticia del día. Por supuesto, Darío Villarroel tiene más información que todo el mundo y puede ampliarla. Eduardo Vázquez está detenido e incomunicado, va a ser indagado en el día de mañana y ya podemos confirmar que está imputado, es decir, está acusado, no como decía su abogado, que estaba detenido preventivamente. Mañana será trasladado a los tribunales y la jueza Fabiana Palmaghini lo va a indagar por el delito, ojo, no escarcelable, de homicidio en grado de tentativa. El allanamiento, Gerardo, continúa porque lo más importante es que se encontraron rastros de alcohol. Es decir, había mucho alcohol en el lugar, lo cual cierra la versión de que habría sido rociada o al menos tendría alcohol en su cuerpo. Hay que decir que también Vázquez tenía alcohol a la hora de ser llevado al hospital porque sufrió algunas quemaduras en sus manos. Es importante. Leves, dijo el médico del hospital. Tal muy cual. Leves. Dice que intentó salvarla, pero esto habrá que ver. Por ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico y no mediático, la imputación concreta es la tentativa del homicidio. Mañana será indagado, puede negarse a declarar y eso no constituye presunción en su contra. Su abogado tiene 10 minutos para hablar con él antes de la indagatoria para decirle si va a declarar o no. Los indicios y las presunciones hacen suponer que aquí hubo algo más que una pelea, una tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio, entonces dice Darío Villarroel, 2026 Agustín González Deportes. Todo indicaría que Daniel Pasarela y Leo Astrada tomarían el burrito por las astas. Bueno, no tiene astas el burrito, pero lo van a obligar a hacer un tratamiento como la gente y hasta que el profesional que lo atiende ponga un escrito diciendo que Ariel Ortega está recuperado, se adicciona al alcohol, no va a volver a jugar con la camiseta de River. Sí lo dejan entrenarse, seguramente viaje a Santa Fe cuando River enfrenta con el domingo, pero un profesional tiene que testimoniar que Ariel Ortega está recuperado de su adicción al alcohol. Doc, ¿sabe cómo le dicen a Chaca? Flor. ¿Por qué? Porque es de la B. Andrea de San Martín. Es lo mismo, que estamos jugando un poquitito. ¿Qué partido se viene Central Chacarita? El partido de los amigos. El partido de los amigos. ¿Por qué lo empatamos y estamos ahí? Puede pasar, ¿no? Puede pasar. ¿No hay un empate? Sí, bienvenido. Bueno, diga. Sí, firmó acá, ya. Hola, Capo, tanto tiempo, soy yo y me alegro volver a escucharte. ¿Y la isla para cuándo? ¿La isla de la fantasía? Sí. El viernes, a las 8 de la noche, vienen las oyentes y cuentan sus fantasías sexuales. Además, si podemos, se las hacemos cumplir por otros oyentes, ¿eh? Ah, qué susto. Tenés un último momento. Sí, lamentablemente estos delincuentes disfrazados de hinchas en Citibel, donde entran estudiantes, entraron 8 a pedir entradas y guita camino el ayudante de campo Isabela, seguridad privada que custodia el predio, Verón de Sábato y otros capos del plantel, les hicieron frente, los sacaron, por suerte, el fútbol argentino una vez más rodeado de un poquito de violencia. Ok. Che, 8:30, para. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! Es una sección que hay que hacerla a las 7:30. Mucho más temprano. Sí, pero el productor del programa odia la sección. Aparte dice que le parece una cagada canción, no sé qué. Pero pone orden, Gerardo. Y sí, yo no sé qué le paga. Le paga la radio, si no, no estaría acá. No tengo huevo. Bueno, el productor se queja porque no le gusta y nos miente. En lugar de poner en un cartel, va a la sección, se hace el dolo y sí. Siempre nos... Si no me acordaba ahora, pasaba. No salía. Sí, me acuerdo siendo 8:30 por otro motivo. Se llama El que la sabe la canta y ponemos una canción que nos divierte recordar porque nada, la bailamos porque la cantamos. Pensate que esta, por ejemplo, perteneció al disco más vendido de la historia del rock nacional hasta que salió El amor después del amor. Durante 20 años fue el disco más vendido de la historia del rock nacional. Ni Charlie, ni Spinetta, ni nada. Rocas Vivas, Sass. Me conoces. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué vamos a poner si no? Tirá para arriba, 8:30. El que la sabe la canta, 4535-4204. Sí. 4535-4204. El que la sabe la canta, entra y canta, ya. Miguel Mateos, dale. Yo no busco lo que vos querés. Yo no quiero ser dulce. Qué velocidad en pop. No, para, ayuda. No. Una oportunidad, vamos. Tengo un sol de aquí dentro de mi habitación. ¿Cómo grita? Gracias, ¿sabes? Un foto de grabación. ¿Cómo te llamas? Alfredo Castaneda. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un polirrubro. Abrazo, macho, gracias. Salva la calle a pelear con mí. Mostráselo a tus hijos si van en el auto. Bien. Y la noche no es todo por él. ¡Vamos! Hay el tira para abajo. Y yo me trato de estafar. Le pone onda el amigo, ¿eh? Alguien que grita de lo nuestro, ¡vamos! Alguien que no Y que venga lo que venga, esa parte la sabés, mirá. Ahí viene. Lo que venga, haga bien o mal. Tira. Tira. ¿Cómo te llamas? Tira para arriba, tira. ¿Cómo te llamas? Hernán. ¿A qué te dedicas? Empleado público. Abrazo, macho, gracias. Tira. Tira, como dice Mateo. Tira. Tira para arriba, tira. Tira. Baja la radio, dale. Baja la radio, que te corto, dale. Disculpa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, te dedicas a otra cosa seguramente. Vamos. Mira, no sé ni por dónde va. Ahí va, ¿eh? Yo te ayudo. Lo que tanto buscabas en tu corazón. Hiciste que cerrar los dedos contra una puerta pesada. Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios. Eran los vidrios de la casa. Qué grande. Rosada. ¿Cómo te llamas? Walter. ¿A qué te dedicas? Trabajo de remis por mi cuenta. Abrazo, macho, gracias. Igualmente, yo. Escapándole a las sábanas. Tu sexual laberinto. Vamos. Está loca y no te han caído un día. Alguien como para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola. Por ahora, Lola. Sopla la vela, Lola. Lola, deja siempre el televisor. ¿Cómo te llamas, Che? Lili. ¿A qué te dedicas? Nada, estoy acá en casa, boludeando. Bueno, me encanta. Beso grande. Beso grande y chira, mira. Chira. Chira para arriba, chira. España. 4535-4204 en directo, el que la sabe la canta. Hoy Miguel Mateos hace señas de que no, que nadie llama, dice Iván. 4535-4204. Nadie llama. Dice Iván que nadie llama al 4535-4204. ¿Puedes apretar igual el botón por las dudas? Apretalo igual, no importa, vos apretalo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, pero mira qué curioso. Pero mira caramba, qué curioso. ¿Cómo te llamas? Máximo. ¿A qué te dedicas? Soy empleado. Muy bien. ¿En qué rubro? Estoy en la telefonía. Muy bien, muy bien. Ahí termina, ¿eh? Así que último verso. Tira. Tira. Arriba, tira. Así, si no ves la salida, no empujes, mi amor. No aflojes y vos, tira. Me gusta el momento del tira, ¿eh? Tira. Tira para arriba. Gracias, tira. Viejo, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, 3-2, fíjate. Chao. No empujes vos, tira. Tira, grita. Baja la radio, baja la radio. Tira. Vamos. Si no ve la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. ¿Qué onda que te pone? ¡Vamos! Ah, espera, corta, corta. Creo que es una fan. ¿Cómo te llamas? Pero no, escuchame la radio, yo estoy cantando, es una locura esta. Bájame la radio, por favor, ahí así no hace ruido. ¿Cómo es? Estamos en el auto. Sí. Y yo estoy cantando y me estoy escuchando ahí bajito. Muy divertido. ¿Quiénes están en el auto? Nos escuchamos todos ahora. ¿Quiénes están en el auto? No, mi novio y yo, Nati. Un beso a vos, que cumpleaños. Estamos yendo al cumpleaños. Están yendo al cumpleaños. Sí. A ver, tu novio, vos y quién más va en el auto. No, solo. Yo los estoy dos acompañando, no estoy manejando, ¿eh? Ah, ¿quién maneja? Él maneja. Él maneja. ¿Y quién es la que cumple años? Oscar, un amigo, nuestro primo. Decimos primo, pero es un amigo. Es un primo que es un amigo. ¿Y para dónde están yendo? ¿Estamos yendo a dónde? A Constituyente. Constituyente. A cualquier lado te lleva el otro, ¿no? A cualquier lado. Te lleva a cualquier lado, ¿no? Sí, confío. ¿Cuál es el lugar más divertido que te llevó, así confiadita? Y hay muchos lugares. El lugar que más te gustó de todos los que te llevó. Vamos a decir al sur. Te llevó al sur, ¿no? Sí, al sur. A ver las estrellas. ¿Cuánto hace que están juntos? 3 años. 3 años. ¿Qué edad tenés? Yo, 26. 26, y sabías la canción de todos modos, pese a que es vieja. Sí, sí. Lo que pasa es que mi novio tiene 37, me lo enseñó. Ah, un degenerado importante. Ah, un degenerado, el señor degenerado. Tiene registro todavía. 11 años de diferencia. Se agarró con 23, el chancho, cuando él tenía 34. En el trabajo me agarró y bueno. Era un gesto de más. Y bueno, ganó por la simpatía. Y no quiero que me mientas. Te voy a hacer una pregunta que se responde por sí o por no. Te voy a dar un premio, además. Te vamos a regalar un desayuno a domicilio, de desayunos.com. Qué bueno. Bueno, quédate en línea privada. Pero antes quiero que... Pero solo si siento que me decís la verdad. Dale, dale. Vos trabajabas de recepcionista en el lugar. Luego te pusiste de novia con este pibe. Sí. Te pusiste de novia con este pibe después, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el lugar hasta que te pusiste de novia? Y habré trabajado 6 meses más. Pero antes de ponerte de novia, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Y antes de ponerme de novia, 2 meses. 2 meses. Sí, sí. ¿Llegaste a besar a otro, sí o no? No. Okay. No, seguro. Sonó un poco, pero bueno. Te creo un montón, ¿eh? Un beso grande, che. Bueno, un beso triste, que lo vamos. Bueno, gracias, che. Ahí te voy a decir celoso si tiene quilombo por este chiste, boludo. No, se entendió claro que no, ¿eh? No. Beso grande, che. Chau. Chau, gracias. ¿Qué desayuno se lleva? Es un desayuno cortesía de desayunosadomicilio.com. Ahí está, perfecto. 20 y 37, 24 grados 8 la temperatura. Iván, pelame el pepino, Iván, pelame el pepino. Mundo Racing. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo al 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple, es claro. Más info en www.claro.com.ar. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ARBA. Buenos Aires. La provincia. ¡Hola, Regisito! ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Y mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciar se hace bien. 101.5. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato están en pop. Es investigador privado. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo andas? Una señora está investigando al marido, a ver si le engaña. ¿Ustedes ponen una actriz, una chica, anzuelo, que vaya y lo tiente? ¿Un anzuelo? Para ver, tenés mucho cine. ¡Ay! Sí, las pibas no me salen del cine. Lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. ¿Qué hacían eso? Ahí lo cachan seguro. Pero Miguel Ángel, ¿cuál es el mejor lugar para cometer una infidelidad? Ese decís, este está fuera del área de cobertura. Lo que nos cuesta a nosotros, obviamente, cuando es dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, ¿siempre puertas adentro en una oficina? Sí, lo que pasa en la guardia de los medios. Y todo ese tipo de cosas. ¡Oh! No, no, no, se pueden agarrar. El Pollo y Tamara. Acá. En pop. La vida es una fiesta. Hasta las 9 de la noche escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop 101.5. 20 para las 9, estás escuchando Mundo Rossini. Te puedes comunicar todavía con nosotros. Mandá la palabra pop, espacio y tu mensaje al 10011. Llamanos al 4535-4210. Mándanos mails a pop@infobae.com. Hacete fan en Facebook en Mundo Rossini, en Pop Radio 101.5. Hay que decir que Paula Bayay no declaró hoy, estaba prevista su indagatoria, se la postergaron para mañana. Hay un nuevo delito que le agregan, lavado de dinero. Ya está procesada, tiene prisión preventiva y ahora Ollarvide mañana la indagará por el delito de lavado de dinero. Según las aseguradoras, el robo de autos aumentó el último año un 22%. ¿Eh? Sin embargo, el INDEC dice que el año pasado solo se afanaron 2 bicis y 3 skates. Qué linda canción es esta, ¿eh? Cómo me gusta. Quizás una de las que más me gusta de Fito Páez. Buen disco. Canción de los que alguna vez nos fuimos de casa. Esta canción. 9:15, estás en Pop 101.5. Están todos acá, Ya pasó Charlie, ¿viste? Fui de casa, de carro, carro. ¿Quién no se fue de su casa alguna vez? Los que alguna vez pusimos primero y arrancamos, entendemos mejor esta canción. ¿A qué edad? 18, ¿sí? Y dice... Los que nos hicimos grandes de golpe. Todos ya nos fuimos de aquí. Canta Calamaro. Todos ya nos fuimos de casa. Para tocar rock and roll. Todo lo que pude sentir. Todo está sellado en mi alma. Para tocar rock and roll. La gente manda mensajes de texto, opinan de todo, de todos los temas. Es que más libre la vaca, sí. Me divierte mucho más. Dicen, ¿por qué condenamos a Vázquez? Y si la mujer se quiso suicidar y él la salvó, todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, no. Omar. No, yo no boludez, mirá. A ver, para la justicia es completamente cierto y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero las, pero por más que te guste mucho Callejeros, las noticias se chequean y se cuentan antes de un fallo final. Es decir, nosotros no dijimos la quema, nosotros dijimos. Yo no voy a cometer ese error. Nosotros dijimos, justamente. Todo indica que fue así. Y está bien contado el cuento. Yo estoy contando lo que pasó esta tarde. Claro. No voy a esperar que la justicia argentina falle, porque si no, no puedo informar nada. Tengo, de pedo te puedo dar confirmado más o menos cómo, cómo se conformó la, la Junta Grande, ¿viste? También le dijimos que mañana va a declarar y que tiene derecho de defensa. Sí, a eso lo contamos. No le quitamos derecho a defensa. Lo que estamos contando es que todas las fuentes indican que le, que la quemó la mujer. Punto. Uh-huh. Esta cosa, viste, defender a los ídolos más allá de lo que corresponde. De todo. Sí, no, no, no, no, con esa no me corren, sí. Otro Ford es una persona VIP. Very important, pelotudo. Bueno, bueno, no, no lo quieren, pero lo mira. Sí. Vale también, es eso. Pero vale sí. también. No lo quieren, pero lo votan, me hace acordar a eso. Sí, claro, pues está bueno también. ¿Por qué hay que mirar solo a la gente que uno quiere? No está mal. Parado. A mí no me conmueve nada. Otro, yo llamaría a mi ex y le diría lo bien que me hizo que me dejara que estudie y ahora soy toda una mujer que se banca sola. Ahí está, es por la consigna que referíamos hoy. Uh-huh. ¿A quién llamarías después de 20 años o después de mucho tiempo? ¿Cómo hizo Maradona con Pasarela? Che, 9 menos cuarto. ¿Tenés alguna final, Sebastián? Sí, revista Caras. Revista Caras. La panza de Carolina Baldini, va, no sé cómo llamarlo, no existe, panza. No. Si le das una piña a la panza, te fracturás los nudillos. No. Es una tabla de lavar. Es impresionante. Pero no está lindo eso. Y está vendida la nota de revista Caras con Carolina Baldini, ex del Cholo Simeone. Con el pelado tengo buena onda. Y habla del pelado de CQC. Algo raro en el título, entre que al otro le gusta el morder el choclo. Le ponen, con el pelado tengo buena onda. Algo que se nota por otra parte. Tremendo. Después, una cosa que me alegra, cada vez menos teñido el señor Cristian Castro, hace un ratito hiciste su falsete. Apenas tiene claritos ahora. Cosa que me agrada mucho más que ese mitad rubio, mitad morocho que tenía antes. Claro. Y finalmente, para los que quieran revista Caras, viene con un poco de crema enjuague gratis. Me encanta eso, por favor. Seguro que iría al kiosco de diario a arrancar uno por uno. Todos estos, pues esto te llenás un pote. Si vas sacando lo que te viene de promo. Pero es muy poquito esto. A mí me alcanza para todo el cuerpo. No. Qué bárbaro. Señor Sebastián Machengiesa, vamos cerrando. Eugenia, ¿algo para decir de todo lo que hicimos en el programa? ¿Algo que te divierta decir a vos? ¿Algo que te gustó? ¿Algo que no? A mí me encanta el programa. ¿Te gusta el programa en general? Me gusta el programa en general. Ajá. ¿Y sobre los contenidos de hoy, sobre el debate Ford, por ejemplo, te quedó algo en el tintero? Sobre el debate de Ford, me parece que el tipo, este personaje que vos comparabas con Zulma Lovato. No, yo no él. Bueno, sí. Se armó acá una comparación de un personaje. Que no es eso. Que no se sustenta, que si el tipo no tuviese la guita que tiene, no podría sostenerse. Que así como aparece, decae. A la altura tampoco, la guita es parte del personaje en este loco. Caso. Sí. Él incorpora la guita a su personaje. Pero no podría sostenerlo, lo sostiene porque tiene, digamos, con qué pagar su presencia en. Pero hace de rico, pero bueno, está, es una opinión más. Señores, antes de irnos, Darío, la última. Dieguito Bonanote. Dieguito Bonanote está mejor, va a volver a jugar. Pero atención, está acusado de triple homicidio culposo. Los medios deportivos no dicen nada, pero esa causa penal sigue adelante, lo van a indagar y es cierto que tuvo un accidente, pero ¿fue negligente o fue solamente un accidente? Esto es lo que hoy investiga la justicia. Tengo una pregunta. Él llevaba en el auto a pibes muy amigos de toda la vida y los padres de estos pibes que fallecieron en el accidente también lo quieren mucho a Bonanote. Qué complicado eso, ¿no? Si ellos deciden no litigar, ¿la justicia se puede hacer la boluda o la justicia tiene que investigar el homicidio de todos modos? Es un delito de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? Que se inició de oficio porque fueron a un hospital. Con lo cual lo que puede hacer la familia, no presentarse como querellante, pero la... Igual. Bueno, perfecto. Lo que sí no pueden no hacer juicio civil, es decir, por el daño económico. Hace años que yo digo al aire, en las radios donde laburo, en la tele donde laburo, que el mejor dulce de leche del país es el dulce de leche San Ignacio. Sí. Me he peleado con gente, porque viste que los porteños son muy de la pataya, la papaya, son todo bueno, pero el dulce de leche San Ignacio es el mejor del país. Y por primera vez en mucho tiempo, ligamos un kilo de dulce de leche San Ignacio, así que lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. 9 menos 10, ¿está? Sí, dale, en un toque seguimos. Mundo Rocín.

just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí. Bien, bien. ¿Qué decías? Una gaseosa light y... ¿Por la música lo decís? Ensalada Caesar. Es lo que piden todas las minas. Todas las minas te piden una ensalada Caesar. La Caesar tiene victoria en la Argentina por las chicas. Sí. Por las chicas, ¿no? Sí. Que, ¿por qué no se puede pedir algo que tenga verde, que te quede en el viento? Bueno, mucho peor el aliento a una mayonesa que tiene anchoa, pero no. Sin embargo... ¿Ah, esa es la Caesar? La Caesar tiene anchoa. En realidad, te cuento, la ensalada Caesar es lo que piden las mujeres... Que no saben mucho qué pedir y no quieren quedar mal. Es una verdad. Mujer abrumada. Los hombres hacen lo mismo. Con poca información. Los hombres hacen lo mismo. Las personas, en rigor, asustadas por una carta, se suben a la César como loco. Me gusta la imagen de me asusta la carta, muchos platos. ¡Ah! César y no se grasa. César y queda bien. Y no va a pedir milanesa con papa frita, ¿no? Se puede decir César. César. No, César. Me das una César. La ensalada César me da César Bertrán. Me da César, ¿no? Luis Menotti. Hay un momento muy lindo en la película Martín H, ¿viste? Sí, Martín H. Lleva a Federico Lupi al hijo a comprar uno de los lugares más sofisticados de... Qué película pretenciosa de Salpedo. A mí me gustó. Es muy hablada, pero a mí me gusta toda Listerine. No, me pareció pretenciosa. Peor actor que vi, ese pibe, Dios mío, insoportable. El pibe, ¿no? Incomible era. ¿Quién bueno, es? No sé, dije que me encantó, un poquito de respeto. Me parece, okay. Un a mí me parece, un yo creo. Bueno, ok. No, yo opino igual, no, me aburro un montón. No, si haces una a mí me parece, te juro que no me quedo más al pase. Incomible. No me quedo más al pase. No, escúchame. Nada, pero la cena es linda. Lo lleva a comer al pibe, ¿viste? Adolescente a un restaurante 5 estrellas de Madrid. ¡Mozo! Y el pibe, ponele que pide un charlotte de postre, dice, postre de puta. Traigo un lugar bueno y pedís comida de puta, le dice. Es un lindo momento, ¿Te acordás de ese? Está bien. Si te pides cerveza, cerveza se arranca rápido, ¿no? Cerveza es la vuelta que encontraron las chicas para tomar alcohol. Para insinuar. Cerveza okay. Con maní. Sí. Ahí es todo, esa es todo. Entrega la cola. Y tirar el maní adentro. ¡Ey! No, yo siempre pedí cerveza con maní. Claro, bueno, habla bien de vos. Y tiro el maní adentro. Yo iba a decir. Si a mí... hay mucha confianza, no sé si en una primera cita tiro el maní adentro. Pero a mí me gusta la mujer peronista. No peronista de votar al peronismo. Peronista en general. Popular. Peronista en general. Si vota al peronismo, mejor. Pero me gusta la mina peronista. Uh-huh. Cerveza, tira. ¿Qué incluye? Maní. Incluye maníes. De lejos. Te llevo a comer a lo de Carlitos. ¿Vos fuiste alguna vez? Pide milanesa con papas fritas. Todo bien. En un momento se puso muy de moda en la Argentina el restaurante erótico. Que es un... Siempre las parejas cuando cumple el aniversario quieren hacer algo raro. Sí, yo fui. ¿Hay uno? Para San Valentín no hay que hacer algo así, ¿o no? Hay uno. Y vos ves parejas desnudas, pero no, a mí no me despierta nada. No, ¿cómo parejas desnudas? Sí, en el escenario hay señores que hacen... No, yo me refería a los que tienen afrodisíaco. Es el mismo lugar, mira. Es el mismo lugar. En rigor hay uno solo, que con los años ha sobrevivido y Palermo. Es Te Mataré Ramírez. Sí. Que tiene algunas noches, shows... donde a veces se ven cuerpos desnudos, otras veces te tocan poesías chanchas que te gritan, mientras vos comés, te dicen, tu mejillón es como una vagina, ¿viste? Así como una poesía erótica medio brava, ¿viste? ¿Así gritada? Sí, re gritada. Pues sexo nervioso, es un sexo cocainómano. Que a su vez es raro, porque no te dan ganas ni de comer ni del otro, pero viste que ahí hay como un mix, sí. Y ahí sirven platos que tienen nombres eróticos, la comida. Sí, es cierto. Sí. Teta de, por ejemplo, un flancito con una frutilla arriba, ¿se llama? Teta de coca Sally con pezón afrutillado, ¿entendés? No me da ganas. ¿Pero qué te sugiere Gerardo Aníbal que tu mujer te diga, che, vamos a un coso, ¿qué pensás de ella? No importa el lugar uno puede... ¿Pero qué pensás de la otra? Cuando alguien te propone eso, vamos a un restaurante. ¿No, a mí un restaurante erótico? A mí me gusta, porque mira, al final... Lo primero la familia. No, porque al final los hombres se dividen, como todo, en dos. Sí. ¿Cuáles? Están los que, frente a una chica que en la primera cita tiene sexo, aplauden y de todos modos se podrían casar con ella un año después. Ay, por supuesto. Están los que cuando tienen sexo en la primera cita, la juzgan. La juzgan. Pero esa es la vida, eso es Otelo. La vida. Eso es Shakespeare. Alejandro juzga. Por eso te resumí en dos. Hay dos grupos de hombres. ¿Y las chicas qué están? ¿Las que lo hacen y las que no? Ponele. Los hombres que frente a una mujer que tiene sexo la primera noche están dispuestos a casarse con ella, son lo más. No les jode lo de que les pida ir a un restaurante de esto. A los otros les parece fuerte. Yo soy de los fuertes. A mí me parece fuerte. Yo soy tradicional. Te odio. A ver. Una cosa es mi mamá, otra cosa es el otro. Chica tiene sexo la primera noche. Yo me puedo casar y enamorar perfectamente y no me hace nada. La cuestión es para toda la vida. La cuestión es para toda la vida. Sos un desagradable. Para mí me gusta el misterio. ¿Qué misterio, nena? Hay que develar en la primera noche. Me gustan seis temporadas para llegar al final. Si esperás un montón y era un desastre. Yo soy como una gran serie. Por menos de 6 temporadas no termino. No. ¿Cuándo tuviste sexo con tu señor actual? ¿Tercera cita? No, la primera me la hizo difícil, Intenté. Mira lo que estoy contando. Saqué pullover, corpiño y hasta ahí llegué. ¿La primera? Y hay peaje. Bueno. Y. No, o sea, tres semanas me gustó. Pero, digo, Sácalo de su experiencia, de su última experiencia. No, en general. Porque el problema no es. En este caso, la mujer con la que se casó. ¡Mozo! Por lo que cuenta, el problema es que dejó pasar muchas otras que nunca se hubiera casado porque tuvieron sexo la primera noche. Sí. No te podés casar con una mina que tiene sexo la primera noche. Jamás. No, es un salame. Yo al revés. Jamás. Me parece, te digo una cosa, me parece desagradable y hasta poco ético. No. Poco ético por parte de ella. Sí, claro. No, a mí no me suma ni me resta. No le a ver, esto es lo que quiero decir. No. ¿Me puedo enamorar o no? No tiene que ver con tener si un te sexo. Hago, si te hago el amor, la primera vez que te veo, no me representas un desafío. Y si las cosas no representan un desafío en la vida, no tiene sentido seguirlas. Sos tan tonto. Es un argumento básico. Que se cae en 5 minutos porque después de haber tenido sexo la primera noche, el desafío de enamorarla es terrible. Es mucho más difícil. Claro. Él cree que te enamoras si tenés sexo en la primera. Ustedes son los conformistas. Yo soy el busca vida. Hay que tener sexo en la primera cita, soy Alejandro. Soy más Brandoni, busco una vida. O al revés, es un pulenta que sabe que no hay manera de tener sexo con él y no enamorarse al mismo tiempo. Todo se enamora. A mí hagamos una encuesta rápidamente, a ver si hay una piba 4535 toma cerveza con Mani, vas a ver, es atorranta. O con un pibe, 4535-4204. El primero que sale, varón negro. Shakespeare, y después nuestro tema es Shakespeare. Shakespeare, como siempre. No se puede esperar más de una cita. Si el sexo es malo, desperdiciaste el tiempo. 4535-4204, hola. No, no llamó nadie. Hola, sí, hola, ¿me escuchás? Llamo yo, chicos. Hola. ¿Cómo te llamás? Silvana. Silvana, ¿qué edad tenés? 37. 37, me gusta, y experiencia. ¿Tenés sexo en la primera cita? No. Excelente. Lo que pasa es que también sos muy chiquita todavía. Chiquita, 26 años tengo. Y ya se embarazó, mirá. Así están estas. Tuve muchas citas, te digo. No, pará, vamos a discutir un poco. Vos decís como mujer que a Tamara le falta aprender. Es decir, pará. No. Vos decís que no conviene tener sexo en la primera cita, eso decís. ¿Por qué no conviene? No se hace, punto. Claro, yo estoy de acuerdo con el pollo, que hay que esperar porque tiene que tener algo de... Misterio. Se ve todo el primer día y después, ¿qué? ¿Qué hacemos? Bueno, por eso. De la relación. Pero no se choca con mi idea, porque eso vos como mujer. Yo lo que estoy hablando es de los hombres que si tienen sexo en la primera cita desestiman a la mujer. A vos como mujer seguramente no te asusta que un hombre quiera acostarse en la primera noche, no, que vos no, digas que no. Porque todos quieren. No te asusta, porque todos quieren. Obvio, no me voy a asustar de eso, no me asusta, no. Claro, después frente a eso la mujer hace lo que quiere. El problema es el hombre para mí. El problema es el hombre. Pero si a mí me decís que no la primera noche, yo en vez de irme con bronca y golpeando la pared, me voy con una sonrisa diciendo... Esta piba me gusta. No, sos un histérico. Así funciona la vida, Si a mí me decís que no la primera noche y me gustás, vuelvo a probar. Pero si me decís que sí, también no te tacho, claro. Sí. Ah, eso es el segundo tema Shakespeare y con esto me voy. Disculpa, ¿cómo era tu nombre? El oyente, por favor. Silvana. William. ¿Silvana? Bueno, que ya tuviste sexo con el pibe, tuviste... Porque me parece que este es el tema de mañana, ¿no? Otro Shakespeare. Las mujeres se dividen en dos. Shakespeare. A ver. Primer encuentro íntimo con el tipo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. No cumple un buen papel. Más bien cumple un mal papel. Hay mucho nervio primero. Lo que sea. Exactamente, puede ser eso, puede ser otra cosa. Quizás tiene un defecto que ya no va a poder corregir para el que viene, no importa. Vos, Silvana, ¿le das una segunda chance? Sí. Qué linda, Gauchita, me gusta. Sí. Me gusta, solidaria, me gusta. Hay que conocerse, mucho tiempo, no es fácil. No es fácil. No es fácil, no. Silvana, somos dos gotas de agua, te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias, me encantó escucharlo, los escucho siempre, siempre de la tarde, estoy un poco enojada con el cambio de horario, pero estoy acá, estoy cocinando y estoy culpa, igual. Es culpa de Rocín que la tiene atada acá. Ahí está. No, Tamara, todo bien, igual, ¿eh? No, sí, por supuesto. Bueno, un beso grande, ¿eh? Un beso, gracias, chao. ¿Sabés lo que tu problema? No te pusiste ni una vereda ni en la otra. Claro. Típico de Rosarino, típico de Rosarino. Sos de neutral. Pro sexo en la primera cita. Me gusta porque no dice un animalada y pone cara de bueno, lo dije por decir. Te da lástima de contestarle. Típico de Rosarino. Pero, la historia argentina sexo. Pero neutral. Para, claramente me puso una vereda. Yo de la soy mía. De los que creo que si una mujer tiene sexo en la primera cita, no la tache en absoluto de la lista de las posibles. Claro. De los posibles amores de mi vida. Punto. ¿Más claro? Totalmente. Sí, incomprensible. Más claro, totalmente. Lo vomita el diablo. Dios lo vomita. De tibio. Se quiere retirar. Sí. Pa, es boludo, no entiendes. Le dije, no, te dio una vereda. Se lo dije, no, me sigue diciendo tibio. Es verdad. Hoy sí. Hoy sí. Te vas, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí está la palabra clave para identificar que Rosín y su paciencia dicen hasta mañana. Totalmente. ¿Quién se va primero, Rosín o su paciencia? No, la paciencia mía se fue a las 6:20. ¿Tan temprano? Quedó el resto conmigo. A los 20 de llegar. O sea, al segundo tema y la segunda tanda. Primer tema y tanda me fui, se me fue la paciencia. ¿Podemos, bueno, podemos prometer algo? Mañana todos vemos Martín H, la alquilamos o la bajamos de internet. No. Una cosa que te viene, otra cosa con la nueva. No la quiere ver de nuevo. Ya la ve. Peliculón, dijo Gerardo. Bueno, se va a Gerardo y se va a su paciencia. Y Shakespeare, qué buen tema, lo definió muy bien.